En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a un nuevo mundo, una nueva era. Es la que se abre siempre cuando hay nuevo papa. Y parece que en esta ocasión, más que en otra, por lo menos en la anterior, cuando salió elegido Juan Pablo II, ese nuevo mundo tenía una misión que él cumplió: convertir, no religiosa, sino políticamente, al Pacto de Varsovia. Ahora Latinoamérica es o bien el nuevo destino de la conversión o bien uno de los ejes sobre los que discurrirá el futuro. Algo que solo contemplaremos recorriéndolo. Será una historia fantástica, fascinante verla con el paso de los tiempos. La vamos a seguir aquí. Será uno de los asuntos que, por supuesto, trataremos esta noche en un programa que comienza ahora mismo y que durará hasta las 4 de la madrugada. Con los saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible el programa. En la codirección está Silvia Casasola, en la redacción Martín Espósito, en la parte técnica Javier de la Torre y muchos, muchos colaboradores ya preparados para conduciros a través de esta senda extraordinaria, la de la Rosa de los Vientos, en la que además tenemos otros contenidos. Vamos ya con ellos. Hace años los espías españoles tuvieron una misión: ¿vigilar a quién? A Corina. No necesita presentación. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y qué vigilaban de Corina? Pues mira, de Corina lo vigilaban todo, absolutamente, desde que se levantaba hasta que se acostaba. Todo, y todas esas informaciones son las que el día 19, el próximo martes, el director del CNI, el secretario de Estado, Félix Sanz, deberá explicar ante los diputados. También tendrá que hablar de otros asuntos vinculados con Corina, aquí, porque seguramente se los comentarán, como el caso de Urdangarín. Y también, sin ninguna duda, porque está en el orden del día, tendrá que hablar de si tienen vinculación con Método 3, la agencia de detectives que en Cataluña se dedicó a espiar a políticos, a empresarios y a todo el mundo. Lo que sí te puedo adelantar, luego lo explicaremos todo y daremos todos los datos, pero lo que sí te puedo adelantar es que Félix Sanz no dirá toda la verdad. Corina y el espionaje. El espionaje en el Centro Nacional de Inteligencia entra de lleno, uno de los asuntos más polémicos de este 2013 que acaba de comenzar, pero que ha entrado con muchísima fuerza. Además, en el programa de esta madrugada nos visitará un hombre que va a pasar a la historia, que ya es historia, porque es el autor de uno de los símbolos más identificativos de nuestro tiempo. En una era convulsa, de crisis, de protestas masivas en la calle, el símbolo más identificativo de todo este movimiento es la máscara. La máscara de V de Vendetta, ese rostro. El autor de ese rostro es David Joyce, y va a estar con nosotros. Es el dibujante más importante de este tiempo, de casi todos los tiempos, pero es algo más que un dibujante, es un retratista de nuestro tiempo, un crítico con la realidad, que va a estar junto a él, por supuesto, Raúl Sogún, que va a estar esta noche, en una noche histórica, en La Rosa de los Vientos. Además, se nos va a dejar, después diremos con qué hashtag podéis participar en el concurso, en el Twitter y en el correo electrónico. Deja un ejemplar para nuestros oyentes, firmado, un ejemplar dibujado por él mismo. Bueno, fantástico el regalo que tenemos esta noche para nuestros oyentes. ¿Se acuerdan hace no mucho cuando, tras el derrumbe de una mina, 33 chilenos quedaron atrapados durante semanas en las profundidades de la tierra? Fue una aventura épica. Salieron con vida y ahora se va a rodar la película, y uno de los protagonistas será encarnado por un actor español, por Antonio Banderas. Nos lo contará en el callejón José Manuel Escribano. También hablaremos en Azul y Verde de la central nuclear más grande del mundo y del descubrimiento de nuevas evidencias que sustentan la existencia de vida en el pasado de Marte. Será en Eureka. Y también vamos a hablar en las crónicas del misterio de un caso ovni. Ocurrió cerca de Madrid. Se obtuvieron fotografías excepcionales. Es un mito, dicen que es el caso perfecto. Y hoy vamos a averiguar si es verdad esto que se dice, si es verdad que se trata de un caso perfecto en relación con el fenómeno ovni. Y en Mujeres con Historia, una mujer que lo hizo y cuya historia es muy importante, en la era tecnológica en la que estamos. Heide Lamar será la protagonista. También tendremos en la máquina del tiempo a Nacho Monzón, que se sube en esa máquina, que viaja a la época de los grandes emperadores en de Roma y descubre para nosotros cómo esos emperadores siguen existiendo, aunque apenas nos demos cuenta de ello. Por supuesto, hablaremos del Papa, con quien ha estado ahí, con expertos en el mundo de los jesuitas, con diversos testimonios. Un programa verdaderamente apasionante al que nos enfrentamos desde ya mismo. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y, como no, en el Twitter. Ya podéis participar con la etiqueta @rosavientos. Y como todas las noches de sábado, hay un personaje oculto. De inmediato os damos las pistas para conocerlo. Silvia Casasola nos las ofrece. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Pues sí, ya tenemos aquí nuestro personaje oculto de la noche, que ya veremos cuánto tardan nuestros oyentes en descubrirlo. Vamos a dar alguna pista. Por ejemplo, su pasión por la ciencia se despertó mirando un microscopio de juguete. Estudió en Suiza, investigó en Estados Unidos, pero resulta que es mexicano de pura cepa. ¿Quién puede ser este científico que es mexicano y que tuvo sus logros científicos, que luego iremos desgranando? Pues bueno, que apueste la gente, que apuesten los oyentes en @rosavientos en el Twitter y en rosa.vientos@onda0.es. Ahí pueden decir quién puede ser este personaje. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hace 8 años quedó segundo en el cónclave en el que fue elegido Ratzinger, con el nombre de Benedicto XVI, pero tras la renuncia del Papa no aparecía entre los papables, al menos entre los más papables. En las votaciones, al menos según lo que se ha filtrado, había dos grandes candidatos. El brasileño Schroeder, que era el candidato preferido de la curia, algunos dirían que de los enemigos de Benedicto XVI, y el italiano Angelo Scola, que era el candidato de Ratzinger. Ambos consiguieron apoyos, pero ninguno lo suficiente. Había que alcanzar los 77 votos, o en 2/3 de los 115 cardenales que estaban presentes. En la cuarta votación todo se empezó a aclarar. Llegó tras la comida del miércoles. La elección hasta entonces parecía bloqueada, eso parecía, pese a que ningún periódico, a excepción de Corriere della Sera en Italia, que mandó imprimir su portada en la cual anunciaba que Scola era papa, algunos esperaron e hicieron bien. En la quinta votación, el elegido ganó con amplia mayoría. Una gran parte de las facciones que tenían sus candidatos en bloqueados se decidieron por él. 76 años, jesuita. Le preguntaron cómo quería ser llamado y dijo que Francisco. Y salió al balcón. Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Y durante toda esta semana, Onda Cero ha ofrecido una información puntual, exacta, extraordinaria, al frente de el hombre que más sabe sobre todo este asunto, sobre todos los temas vaticanos. Al frente ahí ha estado Francisco Paniagua. Francisco, que todavía sigue en Roma. Francisco, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, algunos hablan de sorpresa entre los 6.000 periodistas que estabais ahí, que seguís ahí, muchos de ellos, porque esta mañana se ha reunido con vosotros el nuevo Papa. ¿La sorpresa se notó tanto como en la sociedad? Pues sí, sí que se notó, la verdad. Mira, es que en esta ocasión, como Benedicto XVI había renunciado, según dijo él mismo, por falta de fuerzas ya, por sentirse demasiado mayor para seguir en este duro trabajo que es el de pontífice, pues todo el mundo aspiraba a un papa más joven, a un papa pues de unos 60 años, 60 y tantos años, y de repente que volviéramos a ver la candidatura del cardenal Bergoglio para papa, pues no entraba en las cuentas, de tal manera que cuando se anunció el nombre, pues sí que sorprendió a todo el mundo. Es más, incluso si te fijas, toda la gente que estaba en la plaza de San Pedro al principio se quedó como un poco callada, esperando hasta que ya reaccionaron y se dieron cuenta de que estábamos hablando de un papa argentino. Algunos medios sí que por la tarde habían contado, algunos vaticanistas bastante expertos habían contado que el cardenal Bergoglio había tenido bastantes votos ya en la primera votación, pero bueno, la verdad es que estaban los grandes favoritos que tú acabas de nombrar y sí que fue una sorpresa. Sí. Se ha hablado varias veces en estos dos últimos días en los medios de cómo discurrieron las cosas en las cinco votaciones que hubo para elegir papa. El relato que ha hecho es un poquito en función de esas filtraciones, pero parece que evidentemente fue así, que había esas dos facciones que no tenían el número suficiente de defensores, que no llegaban a esos 77 que tenían que votar con él, y emergió quien había sido el segundo en el anterior cónclave. No es tan extraño, desde luego, que finalmente ocurriera así. Lo más extraño era la edad, y quizá por eso no aparecía entre los papables. Claro, es que al tener ya 76 años, ya digo, pues ya ninguno de los medios de comunicación le había destacado en esa lista de los papables que todos vimos, encabezada por el cardenal Scola, el cardenal canadiense Ouellet, el cardenal de Schroeder de Brasil. Entonces, de repente, por ejemplo, el Corriere de la Sera titulaba un titular muy, muy específico que decía Scola traicionado por los suyos. Es decir, que los propios las propias facciones de cardenales italianos, viendo que no había conseguido el quórum suficiente, pues ya decidieron apostar por otras vías. Es verdad que dentro de la curia hay bastantes, tres o cuatro facciones distintas, al menos, y que en esta ocasión había más de una, incluso dos o tres, que querían un papa que no fuese europeo y apostando sobre todo en el caso de América. Dicen que igual a lo mejor eligieron al cardenal Bergoglio porque era el que menos enemigos podría tener. Vosotros, que habéis escudriñado un poco lo que se ha ido haciendo ahí en el Vaticano, ¿sacáis esa conclusión, Paco? Sí, hay versiones de todo tipo. Mira, incluso hay versiones que dicen que lo que se ha querido hacer, que el resultado habría sido distinto si Benedicto XVI no hubiera renunciado, sino que hubiera fallecido. Pero al haber renunciado y seguir vivo, hay algunas versiones que dicen que, bueno, que lo que han querido hacer es arreglar lo que no se hizo hace 8 años y que finalmente pues se votó al cardenal Ratzinger. En fin, estas son versiones para todos los gustos, dependiendo del medio que leas, pues así te dan una versión u otra. Lo que sí está claro es que el Papa está dando ya unas muestras que están siendo acogidas muy positivas. Los mensajes que ha dado esta mañana, por ejemplo, a la prensa, nos ha dicho que trabajemos siempre con la verdad. Esta frase que ha dicho de que cómo me gustaría una iglesia pobre y por los pobres, cuando ha explicado por qué se decidió llamarse Francisco por Francisco de Asís. En fin, está dando una serie de gestos que se están acogiendo de manera muy positiva por la gran mayoría de los medios de comunicación. De hecho, ese buen recibimiento podemos decir que se produce entre los no creyentes o entre los creyentes alejados del Vaticano, entre otras cosas porque ha mandado a galeras, ya es el primero con quien lo ha hecho, el primero de los cardenales, aunque un cardenal ya jubilado, que era sospechoso de haber sido o de participar o de encubrir casos de pederastia y que podría aparecer en ese informe de más de 300 páginas al que ya habría tenido acceso el nuevo pontífice. Este recibimiento, este buen recibimiento, puede ser un augurio de lo que puede ser este papado, que podemos estar ante un papado más tranquilo, al menos en apariencia, de cara al exterior por lo menos. Hombre, es fundamental que se cierre esa fase que ha habido y que ha hecho mucho daño para la elección de un cardenal italiano como pontífice, esa fase de intrigas, de sacar los papeles de la mesa del Papa y filtrarlos. Ha habido una sensación de que dentro de los cardenales italianos había cosas no demasiado limpias, y yo creo que eso ha influido en el resto de cardenales de otros continentes para no votarlos directamente. Entonces... Es fundamental que eso quede limpio, que se aclare. No sé si el Papa decidirá que se sepa lo que hay en ese informe, o lo guardará, o actuará en consecuencia. Vamos a ver también a quién nombra como secretario de Estado, porque es una figura esencial del pontificado. Se hablaba, en algunos medios decían que el cardenal español Santos Abril tenía bastantes opciones. Bueno, eso lo vamos a ver. Normalmente los nuevos pontífices tienden a mantener en el cargo al menos unos meses o un año al anterior secretario de Estado. Es una tradición que se hace, pero bueno, tarde o temprano después, pues ya lógicamente se rodean de gente de su confianza, y el secretario de Estado Bertone, pues más pronto que tarde, pues dejará el cargo. Tú has estado presente en varias investiduras con varios papas. ¿Qué impresión te da el perfil comparado con los otros papas así en estos pocos días que lleva el Papa Francisco? Pues mira, hombre, Juan Pablo II, desde luego, es que en este caso es incomparable en el sentido del don de gentes que tenía, la cercanía, la manera de hablar, la fortaleza con la que hablaba. Estábamos hablando de otra cosa, otra dimensión. Benedicto XVI, pues ha sido un papa muy, muy teólogo. Sus discursos eran extraordinarios para analizarlos, para leerlos, pero le faltaba esa cercanía quizá en determinados momentos con la gente. Y en el caso del Papa Francisco, pues de momento lo que estamos viendo es bastante positivo. Los gestos que hace, la manera de hablar. Había compañeros que decían en la sala de prensa internacional, decían, bueno, si es que habla como si fuera el párroco del pueblo, ¿no? Entonces es una sensación más cercana, no tan hierática, no tan digamos, de altivez de un pontífice, ¿no? De momento la gente lo ha cogido muy bien. Los aplausos que se veían esta mañana por parte de los miles de periodistas que estábamos allí, yo creo que eran bastante sinceros, y bueno, vamos a esperar. Siempre al principio, pues los primeros mensajes son todos positivos y hay que ir viendo cómo se desarrolla, pero hasta ahora la pinta es buena, como se suele decir. El calendario desde hoy, porque dentro de poco digamos que toma posesión de su cargo, aunque él actúa ya como pontífice, como sumo pontífice, desde el primer momento, desde el instante en el que sale al balcón, pero hay una serie de actos y por eso muchos de los periodistas seguís ahí, porque el Papa todavía tiene que cerrar esta fase, ¿no?, de investidura. Exactamente, la verdad es que le espera una semana que va a terminar bastante, bastante agotado el Papa Francisco. Mira, mañana va a ser el primer Ángelus que va a rezar desde el Palacio Apostólico. Él todavía está viviendo en la residencia de Santa Marta, porque hace un par de días que ya se rompió el precinto del apartamento de Benedicto XVI, ya ha entrado en él. No hay que hacer grandes arreglos, está bastante bien, pero bueno, todavía tardará un tiempo en irse a vivir allí. Pero mañana sí que será el Ángelus. Por la mañana va a celebrar una misa a las 10 de la mañana en la parroquia de Santa Ana, en el Vaticano, y luego a las 12 el Ángelus, el primer Ángelus desde el balcón de su habitación. El lunes será a las 12:50 una entrevista que ya se está dando una enorme relevancia con la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que viene aquí a Roma, porque el martes es la gran misa de iniciación del pontificado con jefes de Estado, de gobierno de muchos países. Por parte de España está previsto que vengan los príncipes y también el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, además de varios ministros. Y, en fin, eso es un poco la agenda que tiene. Después, el día 20 va a recibir a delegados de otras confesiones religiosas. El 22 recibe a todos los embajadores que están acreditados ante la Santa Sede, y lo más importante también, el día 23, el sábado que viene, va a ir hasta Castel Gandolfo, donde está retirado Benedicto XVI, y va a comer con él. Va a haber un encuentro, un almuerzo entre el pontífice emérito y el pontífice actual, que se presenta, desde luego, muy interesante. No sé qué es lo que vamos a ver ahí, si alguna fotografía, alguna imagen, pero va a ser, desde luego, algo histórico, el encuentro de los dos papas. Te seguimos, Francisco Paniagua. Durante todos estos días, Francisco Paniagua en Onda Cero nos va a informar sobre todos estos actos, del mismo modo que lo ha venido haciendo durante toda esta semana. Francisco, muchísimas gracias. Pues a vosotros, aquí estamos para cualquier cosa que queráis. Y felicidades por tu trabajo. Bueno, muchas gracias. Y entre otras cosas que hemos tocado durante estos días está la figura de Omar López, un escritor. Estuvo con nosotros en La Rosa de los Vientos en tiempos pasados, pero es que resulta que su familia había tenido y ha tenido mucho trato con el nuevo pontífice. Es una persona muy parca, muy humilde, trabajadora, extremadamente trabajadora, y que tiene una misión muy muy clara del manejo de la Iglesia. Acá no solamente fue arzobispo de Buenos Aires, no solamente fue cardenal, sino que manejó, administró la Universidad Católica. La Universidad Católica es una institución muy muy muy grande, una academia prestigiosa dentro del país, y la administración que él hizo fue realmente notable. Es decir, no solamente estaba en los detalles académicos, también era una persona que le prestaba atención a la administración de los recursos, y lo hacía en forma muy eficiente. La verdad que estamos muy esperanzados, también con algunas dudas, ¿qué pasará políticamente en el país? Ya hoy hubo en algunos diarios algunos testimonios de gente que llega al gobierno que recuerda su participación, no su participación, sino qué es lo que pasó durante la dictadura militar, ¿no? Y bueno, es un debate largo y que a veces es revolver el pasado. Él no estuvo jamás involucrado ni acusado de ninguna situación en particular, pero bueno, siempre hay gente que remueve estas cosas de atrás. Y hoy hubo en los periódicos de Buenos Aires unas largas exposiciones, tanto de pro como en contra, sobre su actuación durante los años de la dictadura. Una de las personas que ha estado durante mucho tiempo y ha escrito varios reportajes al respecto, investigando sobre los jesuitas, la orden a la que pertenece, o por lo menos es quizá no tan jesuita como el resto de los jesuitas, pero bueno, lo vamos a averiguar con ella, que ha investigado perfecta y extraordinariamente a esta orden religiosa que es de nuestro país. Vamos de inmediato. Y ya la saludamos, Yanire Ramilá, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Yanire, los jesuitas, la orden rebelde, la orden de San Ignacio de Loyola, la orden que es casi un poder dentro del poder, díscola o no díscola. Hay muchas teorías al respecto y muchas opiniones. Tú que los has estudiado estupendamente y que has investigado toda la trayectoria de estos cinco siglos prácticamente de la orden de los jesuitas, ¿qué nos puedes decir sobre ellos? Bueno, pues la verdad que, como tú dices, es una orden que es muy controvertida. Existe mucha controversia en torno a ella. Sí es verdad que se le puede calificar como una orden díscola, pero sí es verdad también que se le puede calificar como díscola en los últimos tres siglos, porque lo que es el comienzo, tenemos que pensar que cuando San Ignacio de Loyola ofrece sus servicios al Papa, lo hace incondicionalmente. Es decir, él instaura que además de los tres votos principales, que es la castidad, la obediencia y la pobreza, él instaura un cuarto, que es la obediencia ciega al Papa. Y claro, en un momento en el que en el Vaticano hay tremendas intrigas, mucho mayores que las que hoy en día, que el Papa reciba esa obediencia incondicional, fue muy bien recibida. Tenemos que pensar también que los jesuitas en un primer momento son los adalid, podemos decir, de la contrarreforma, y que durante siglos, durante los primeros siglos de existencia, realmente los jesuitas estuvieron a la par con el poder papal. Sin embargo, como dices, en los últimos siglos es verdad que ese poder se ha ido deslindando, hasta el punto de que hoy en día ya se habla de un papa negro, que sería el general de la orden, ¿no?, el superior de los jesuitas, que se dice que tiene tanto poder que podríamos hablar de los jesuitas como una iglesia dentro de la Iglesia Católica. No es tal así, pero sí es verdad que los jesuitas últimamente, los últimos tres siglos, como voy diciendo, han ido muy por libre, siguiendo mucho la doctrina de Ignacio Loyola, porque muchas veces ha chocado con la doctrina vaticana. Y los jesuitas en este choque siempre han seguido la doctrina de Ignacio Loyola. En la actualidad, ese Papa Negro al que haces alusión es Adolfo Nicolás, es el máximo mandatario de la orden, el prepósito general o el padre general, en el nombre, es el nombre que recibe dentro de la orden. Hace no muchos años, hace apenas 3 décadas, el Papa Juan Pablo II llegó a intervenir la orden en los tiempos en los que el Papa Negro era el padre Arrupe, y llegó a tener que dirigir desde el Vaticano cómo se estaban comportando y cómo estaban pensando. Fueron momentos muy polémicos y muy tensos. Y estos llegan extraordinariamente cerca. Parece que se han roto esas hostilidades entre el Vaticano y los jesuitas, o no podemos pensar eso, porque en realidad, cuando se investiga y se estudia un poquito la historia de los jesuitas, se descubre que hay jesuitas de todo tipo, más próximos al Vaticano y menos próximos al Vaticano. Sí, claro, pero por ejemplo es muy importante lo que acabas de comentar. Cuando Otero Arrupe es el general de la orden, es un hombre que está enfermo a los últimos momentos ya de su vida, es un hombre que ha tenido una embolia, y él incluso pide a Juan Pablo II que le releve en el cargo, porque una de las directrices que tienen los jesuitas es que pueden renunciar de su cargo si es por enfermedad o por falta de fuerzas. Sin embargo, Juan Pablo II no dio esta orden, es decir, no le relevó del cargo. Y eso es algo que los jesuitas siempre les dolió, porque ellos sabían que Pedro Arrupe no estaba en condiciones de llevar la orden, y Juan Pablo II, sin embargo, le obligó, por así decirlo, a que siguiese. Tenemos que pensar en que durante los mandatos de Juan Pablo II y de Benito XVI, los jesuitas han estado relegados. Y su hueco en el Vaticano, podemos decir que lo ha rellenado el Opus Dei, que siempre tiene una tremenda rivalidad entre el Opus Dei y entre los jesuitas. A tal punto llega esa rivalidad que Escriba de Balaguer, cuando funda el Opus Dei, lo hace, podemos decir, calcando la idiosincrasia de los jesuitas. Sin embargo, como también comentas, nos encontramos ahora con que Francisco es un jesuita. Entonces, claro, habría muy bien que pensar cómo se interpreta esa ascensión, ¿no?, al papado. Tenemos que pensar también que Benito XVI no era el preferido de Benito XVI, Francisco, sino que lo han elegido todo lo que es la curia, pero Benito XVI ya había salido decantado por otra candidatura. Sin embargo, es un paradigmático que llega una persona como Francisco, después de dos papas, como han sido Juan Pablo II, Benito XVI, que podemos decir que realmente la Iglesia no es que se haya movido mucho durante esos dos papados, y se tiene mucha confianza en que este nuevo Papa, en que el Papa Francisco, se aporte unos aires nuevos, ¿no?, que sea capaz realmente de solventar todos los problemas que hay dentro del Vaticano, todos los problemas que está quejando a la curia en estos últimos años, y yo creo que va encaminado un poco más hacia la personalidad y hacia el poder que los jesuitas hayan tenido todavía en todo el mundo. Que es lo que está, yo creo, que realmente detrás de la elección de Francisco. Los jesuitas y la Compañía de Jesús, la verdad es que tiene bastantes peculiaridades, porque no todos los jesuitas son sacerdotes, y además me gustaría que tú me confirmaras o no, creo que ha habido 4 mujeres que han tenido mucha relación con los jesuitas, incluso una de ellas incluso dio los votos, murió como jesuitas, ¿así? Sí, a ver, tenemos que pensar todo lo que conocemos de los jesuitas. Tenemos que pensar un poco que tenemos que remontarnos a la vida de San Ignacio de Loyola, porque es una vida muy peculiar. Entonces, afrontando lo que es la vida de San Ignacio de Loyola, vamos a conocer muchos aspectos de los jesuitas. Por ejemplo, el dato que mencionabais de la ordenación. San Ignacio de Loyola fue una persona que, cuando decide lo que es decir organizar la Compañía de Jesús, es una persona que hasta avanzada edad es muy ilustrada, no es ilustrada, incluso se le obliga a estudiar, y él va a París después de haberse matriculado en la Universidad de Alcalá y haber ido a Salamanca, donde no recibe los estudios que él quiere. Tiene que irse a París por una orden, porque si no va a ser encarcelado, así lo dicen, y él estudia con niños de 10 años en París, lo que demuestra que realmente San Ignacio de Loyola, en esos instantes de su vida, era una persona que carecía completamente de formación. Después, uno de los privilegios que le da el Papa es que no hace falta que estudien la Compañía de Jesús, que cualquier sacerdote les puede nombrar a ellos sacerdotes, sin haber tenido todo el periodo o todo el proceso de aprendizaje que tienen otras personas. Entonces, Esos detalles están muy intrínsecos en la vida de los jesuitas y todo ello lo van desarrollando. Es decir, a imagen y semejanza de cómo fue la vida de San Ignacio Loyola, de sus directrices, es cuando encontramos hoy todas las peculiaridades que conforman la Compañía de Jesús. Esa, podemos decir, ese choque, ¿no?, con el papado, como antes nos decía Bruno, ¿no?, que son calificados como díscolos. Todo tiene su razón de ser en la vida de San Ignacio Loyola. Fue una persona, por ejemplo, que decía que Dios está en todas las cosas y es una de las directrices que tienen los jesuitas. Otra de las directrices que daba es que decía que hay que estar cerca, ¿no?, que lo que realmente importa es la espiritualidad de la vida. Todos los mensajes desarrollados es lo que ha dado, por ejemplo, dio pie a la teoría de la liberación. Claro, porque si San Ignacio Loyola dice que Dios está en todas las cosas y que tenemos que basarnos en la vida, en la espiritualidad de la vida, significa la cercanía, el contacto con la gente, el contacto con su forma de vida. Entonces tenemos que comprender muy bien cómo fue la vida de San Ignacio Loyola para comprender muy bien todas las peculiaridades que tiene la Compañía de Jesús hoy en día. A la persona que me refería yo era a Juana de Austria, y es curioso que digas que San Ignacio pues no se formó mucho, porque los jesuitas, una de las cosas que tiene mucha relación con ellos es que han estado muy pendientes en los colegios, en las universidades, han formado a muchísimos príncipes, a incluso los futuros reyes en su momento, ¿no?, hace siglos, o sea que han estado pues muy insistentes en el asunto de la cultura. Claro, porque la base, podemos decir, de la Compañía de Jesús es la educación y la erradicación de la pobreza, que es algo en lo que estos días ha estado haciendo mucho hincapié el Papa Francisco, ¿no? Habla continuamente de los pobres, habla continuamente de combatir la pobreza. Hoy ha dicho que le gustaría una iglesia pobre para los pobres. San Ignacio Loyola realmente se da cuenta de que él no tiene la cultura necesaria para organizar, ¿no?, lo que él tenía en mente. Y como digo, se le obliga a estudiar en diversas universidades. Claro, eso es que él, algo que quiere inculcar a sus seguidores. Es decir, no tengáis los problemas que yo tuve, porque me he dado cuenta de que la educación es la base. En un primer momento, como tú bien decías, los jesuitas se acercaban a las élites. Son los formadores, son los guías espirituales, de príncipes, de grandes comerciantes, de lo que es la burguesía. Y eso lo sigue manteniendo a lo largo de los siglos, que es uno de los aspectos después por lo que el Opus Dei rivaliza con los jesuitas, ¿no? Quiere quitarle esa parte del poder y ellos también quieren ser los tutores de los poderosos. Sin embargo, hay un momento en el que los jesuitas se dan cuenta de que realmente se están desligando del pueblo. Se dan cuenta de que realmente ese camino les está desvirtuando de lo que eran las consignas de San Ignacio Loyola. Que tenemos que recordar que fue una persona que se despegó completamente, que incluso iba vestido con harapos por los caminos. Entonces los jesuitas dan una vuelta, no dejan de dar clases a las élites, pero sí se acercan al pueblo llano. Y hoy en día los podemos encontrar en las zonas más humildes y en las zonas más lejanas del planeta. La frase que decía Francisco, por ejemplo, cuando dijo, a ver, habéis venido al rincón del mundo, ¿no?, al último rincón del mundo a buscarme, es un claro ejemplo de que realmente es un jesuita, ¿no? Porque los jesuitas, tenemos que recordar, por ejemplo, Francisco Javier fue el primer misionero que se acerca a Japón. De hecho, perdona, Yanire, durante muchas horas, hasta que se aclaró que en el nombre del nuevo Papa se refería precisamente a Francisco de Asís, que tampoco deja de ser paradójico, porque los franciscanos y los jesuitas no han sido, nunca han tenido unas relaciones extraordinarias. Pero al margen de eso, la figura de el número dos de la historia de los jesuitas, San Francisco Javier, se ha mencionado como que en realidad se estaba refiriendo a él cuando escogía el nombre de Francisco. Sí, claro, porque la gente, claro, como es jesuita, tenemos que pensar que lo primero que pensamos es jesuita Francisco Javier, ¿no?, que era la mano derecha de Ignacio Loyola. Incluso en algunos círculos es más conocido Francisco Javier que incluso de Ignacio Loyola. Sin embargo, como dices hoy, Francisco ha despejado la duda, el Papa Francisco ya ha dicho que él, cuando cogió el nombre, lo cogió pensando en Francisco de Asís, porque alguien le habló de los pobres y fue lo primero que vino a la cabeza. Pero yo creo que realmente tanto Francisco de Asís como Ignacio Loyola, como Francisco Javier, en ese sentido no tienen mucho que discutirse en la lucha contra la pobreza. Sí es verdad que Francisco de Asís llevó lo que es el voto de pobreza al máximo. Se dice que incluso vivió durante una temporada desnudo. Pero si pensamos en Ignacio Loyola y si pensamos en Francisco de Javier, ellos tuvieron una vida tremendamente humilde. Los dos venían, igual que San Francisco de Asís, de una familia noble, de una familia rica, y sin embargo los tres despojaron, se quitaron todo, es decir, incluso renegaron de sus familias, por así decirlo, para llevar una vida de pobreza. Entonces, en ese sentido, aunque Francisco, el Papa Francisco, haya reconocido que su nombre lo haya cogido realmente por Francisco de Asís, tenemos que pensar que todo lo que rodea a la pobreza, todo lo que rodea su discurso de combatir a las clases, es decir, de acercarse a las personas humildes, para nada tiene que reflejar solamente con la vida de Francisco de Asís. Francisco Javier fue una persona muy, muy semejante en algunos aspectos a San Francisco de Asís. Yanire, para finalizar, en estos momentos todavía es muy pronto, evidentemente han pasado apenas 48 horas desde el nombramiento del nuevo sumo pontífice, pero hay varias teorías y previsiones. Por un lado, quienes dicen que este papa, por su propia existencia, va a suponer un relanzamiento para la orden de los jesuitas, y por otro, quienes piensan que puede ser una forma para hacer entrar dentro del sistema a los jesuitas y que pierdan parte de ese espíritu y ese carácter. Sé que es muy pronto, pero alguien que conoce la orden de los jesuitas, como es tu caso, ¿qué es lo que puede prever para el futuro respecto a este tema? Bueno, hay un aspecto muy interesante, y es que, claro, antes hablábamos del Papa Negro, que decíamos que era como una especie de contraposición al poder del Vaticano, así lo dicen algunos círculos, algunos estudiosos. Ya nos encontramos con que ese Papa Negro, que es, como mencionabas antes, Adolfo Nicolás, se encuentra con que ahora va a luchar, entre comillas, con el Papa Francisco, que a su vez es jesuita. Entonces tenemos realmente un buen punto de debate. Yo creo realmente que se van a llevar bien. Yo creo realmente que los jesuitas no van a tener problema con este papado si realmente Papa Francisco hace lo que dice y realmente va hacia la lucha de la pobreza. Si es verdad que hay muchas voces díscolas, que hay algunas voces discordantes, que incluso ya le están pidiendo al Papa Francisco que pase a los hechos, porque claro, es muy bonito decir que voy a luchar contra la pobreza, que ojalá mi iglesia fuese de pobres y para pobres, pero luego hay que verlo, ¿no? Los papados de Juan Pablo II y los de Benito XVI demostraron que realmente no se cambió mucho, y entonces tenemos que ver un poco si este nuevo papa va a cambiar. Y referente a los jesuitas, tenemos que pensar que es una orden que en todo el mundo tiene unos 20.000 miembros. Es decir, que realmente es una orden que, pese a todas las vicisitudes de la historia, incluso aunque fuesen disueltos por orden papal en el siglo XVIII, es una orden que ha sobrevivido todos estos siglos. Incluso es la orden que hoy en día tiene mayor número de miembros. Así que yo creo que, pase lo que pase con el Papa Francisco, los jesuitas van a seguir estando ahí con su trabajo. Otra cosa es que tengan más beneficios que los que han tenido hasta ahora, pero desde luego que con su trabajo van a seguir desarrollándolo, pase lo que pase con ese nuevo papa. Desde luego que comienza una historia fascinante y la vamos a seguir bien de cerca, porque hay muchos elementos para hacerlo. Y contigo lo hacemos y lo volveremos a hacer dentro de unos meses. Probablemente podremos valorar un poquito más qué es lo que presuponemos, sospechamos o creemos qué es lo que puede ocurrir con este papa jesuita, este papa que hasta ayer estaba al servicio del Papa Negro y que ahora se ha convertido nada más y nada menos que en el Papa Blanco. Francisco, con Yanire Ramila. Yanire, un enorme placer. Pues un saludo. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Con Fernando Rueda, por supuesto, con quien continuamos. Fernando, buenas de nuevo. Hola, otra vez. Buenas noches. Le ha venido extraordinariamente bien a la Casa Real todo lo que ha ocurrido y que toda la atención mundial se centre en el Vaticano, porque así, bueno, han descansado una semana. Y ni siquiera por esas, porque ha seguido saliendo noticias que no ayudan en nada a la monarquía española. Hombre, podemos desmentir y rotundamente que el CNI presionara a Benedicto XVI para que presentara su dimisión, para desviar la atención del tema, pero sin duda lo que has dicho es absolutamente cierto. Muchas veces, si no es un acontecimiento de fuera, hay que inventarlo, y en este caso no hace falta haberlo inventado, sino que ha relajado bastante la cuestión, ¿no? Y yo creo que ahí se han equivocado. Tenían que haber previsto este hecho y haber realizado la intervención del director del CNI en el Congreso la semana pasada, que era cuando habría pasado mucho más desapercibida, y no ahora, que ya hay. Aunque bueno, es verdad que el día 19, que es cuando está previsto, creo que va a haber actos en Roma muy importantes, ¿no? Pero quizá ya no es lo mismo, porque sabemos quién estaba detrás de la fumata blanca. O sea, yo creo que ya no es lo mismo, y seguramente muchos de esos periodistas, porque toda la clase periodística española se ha ido prácticamente a Roma, ya sí. Vuelven y están muy atentos sobre una figura, antes de dar más datos y de entrar ya en harina, ¿no?, en la implicación del Centro Nacional de Inteligencia en toda esta historia. ¿Quién es y de dónde sale Corina? Además, pues mira, de la amiga entrecomillada del rey. Corina Susanne Wittgenstein. Ajá. Que es importante decirlo una vez ya para entender por qué la gente habla de Corina, que no es una cosa despectiva de llamarla sola por su nombre. Es porque en realidad tiene un nombre bastante complicado de salir. A mí sí me gustaría decir de dónde sale, pero me gustaría decirlo un poco a mi aire, si me lo permitís. Corina sale porque el rey la conoce en algún acto y el rey se hace amigo de ella. Es decir, de eso es de dónde sale. No sale por ningún servicio que haga al país en el cual el rey le conozca, sino que el rey la conoce cuando ella, es verdad que tiene sus contactos internacionales, que tiene muy buenos contactos, pero el rey la conoce, y es a raíz de esa amistad cuando Corina empieza a realizar trabajos para, que ella dice que son para, ¿cómo los define? Como confidenciales, delicados, clasificados, ¿no?, para el gobierno, y una parte de esos trabajos los hace viniendo desde fuera, y otros cuando ya se instala en el Pardo y se pone a vivir allí, ¿no? Ten en cuenta que estamos ante una situación en la cual el director del CNI, Félix Sanz, tiene que acudir el martes, nada más y nada menos que a la Comisión de Gastos Reservados, que es la tradicional de secretos oficiales, que ahora se llama de esa forma, y se va a reunir con un número de diputados muy bajo, uno por grupo, y que les va a tener que contar, luego hablaremos de método 3, pero el tema de Corina, y le van a preguntar del tema de Corina. Y además, quien le va a preguntar del tema de Corina es Izquierda Unida, que ya ha formulado las preguntas, en las cuales lo que le pide es si la adscripción del jefe el tema de la amiga del jefe del Estado, por qué está adscrita a tareas de asesoría con el gobierno, y si dispuso de recursos del Estado en su actividad, ¿no? Y podemos responder en función de lo que sabemos. Pues mira, en función de lo que sabemos, podemos decir que el CNI no mantuvo una relación oficial con Corina. Hay algunos malutos que dicen... Quiero, he hecho un punto, pero era suspensivo. Bueno, era una pausa intencionada, ¿no? Era, creo que para que se notara. No, quiero decir, no ha mantenido una relación oficial porque no hay pruebas de que Corina haya trabajado para el CNI. Lo que sí hay es un control de varios años en el cual agentes del CNI han controlado todos y cada uno de sus movimientos, en el cual la han seguido por fuera y por dentro. Pero antes o después. En el extranjero y en España, cuando viajaba, la seguían también en España. Y que han hecho informaciones, al menos en los últimos 4 años, seguro, en el cual han hecho estos informes sobre qué hacía, con quién se veía, con quién se reunía. Y esto hace prever que esa información fuera un encargo de, no, si no del gobierno, que tenemos bastantes dudas de que fuera un encargo del gobierno, sí que perteneciera y que esto fuera un encargo del rey. Porque como hemos dicho aquí, es que el tema es muy largo, pero como hemos dicho aquí, para quien nos ha seguido, el rey encarga directamente misiones particulares y concretas al CNI, y lo ha hecho siempre. Y si en su momento se encargó la vigilancia y la información sobre personas que llegaban a la familia real y que todavía no eran miembros de la familia real, para saber sus debilidades, saber si eran personas íntegras, etcétera, etcétera, lo de Corina no encaja exactamente en eso, sino que encaja más bien en alguien que supuestamente estaba haciendo o ha hecho en algunos momentos misiones por encargo del rey, aunque luego habría que matizar, pero que ha hecho misiones por encargo del rey, y que de alguna forma no había un 100% de confianza en sus actividades, y entonces el CNI confirmaba que lo que hacía era lo que se esperaba de ella, y que no traicionaba la confianza que en ella había depositado el rey. Una de las informaciones que se han dado mucho a conocer sobre el espionaje a Corina por parte del CNI es que los informes llegaban finalmente al rey. ¿Quién había encargado esos informes? ¿El propio rey había pedido espiar a su amiga? Eso es lo que yo tengo con bastante pero claridad. Pero eso es por algo, ¿no? Yo tengo bastante claridad, sobre todo porque como tal el CNI, excepto que ella estuviera atacando la seguridad del Estado, no había ningún motivo para su control, ¿no? Y si ella estaba haciendo un trabajo, pues el único motivo era confirmar que ese trabajo lo estaba haciendo bien. Con lo cual, quiere decir que el rey le había encargado al director del CNI, Félix Sanz, esa misión. De hecho, fijaros que cuando llega, hay un cambio de gobierno del PSOE al PP, que parece que esto ha sido una eternidad, ¿no? Pero en realidad ha pasado un año y muy pocos meses. Lo normal habría sido sustituir al director Félix Sanz. Y no se hizo, entre otros motivos, porque el rey se mostró muy interesado en que Félix Sanz siguiera al frente, porque Félix Sanz estaba implicado en todos los temas relacionados con la monarquía, con todos los temas relacionados con los encargos que le había hecho el rey, y el rey quería que siguiera Félix Sanz. Volviendo al tema de Corina, he creído escucharte que se instaló en el Pardo. Sí, eso está. ¿Desde cuándo? Eso está demostrado. Estuvo instalada, ¿cuánto fue? 2 años, yo creo, ¿no? Se arregló la casa y se desplazó allí a vivir no me lo he memorizado, en Langorrilla, que es un chalet del Pardo que está relativamente cerca de la Zarzuela y que es de Patrimonio Nacional, ¿no? Esto ya se ha contado, es decir, que no y entonces, pues bueno, una vez estando ahí, pues ya digamos que el control fue más permanente, pero más fácil de llevar que no cuando se desplazaba. Pero también se ha especificado que se la ha seguido por toda España. El problema es, frente a esto, ¿qué va a decir Félix Sanz en el Congreso de los Diputados? Uh-huh. Es decir, porque claro, esta información, él no puede, vamos a ver, el gobierno, Sáenz de Santa María, ha negado que ellos hayan hecho encargos a Corina, y Sáenz de Santa María no miente, porque estamos hablando del último año, cuando todos esos encargos que se hicieron fueron antes de ese. El problema es saber si esos encargos los hizo el rey a título personal, o si fueron encargos que el gobierno le hizo, o si los hizo el rey con el conocimiento del gobierno, ¿no? Estamos hablando de dos casos. Y uno de ellos es la que ya publicó la revista Tiempo hace ya varias semanas, fue que Repsol quería vender una parte de sus acciones en el año 2008 y bueno, y fue aquel tema de que Lukoil, la empresa rusa, quería entrar. Bueno, no se hizo porque era una barbaridad, se consideró una barbaridad por los intereses de españoles cederlos ahí, ¿no? Y luego hubo otra, que fue la puesta en marcha en 2007 de un fondo hispano-saudí. En estos dos casos, para infraestructuras y tal, ¿no? Ella hizo su propia gestiones, a veces iba en nombre de España, a veces ella dice en nombre del gobierno, cuando lo que parece es que iba, digamos, en nombre del rey, que era el que hacía las gestiones, pero en algún momento, digo porque ya el gobierno de Zapatero lo ha desmentido. En cualquier caso, hay que decir que la gestión de Lukoil fue un desastre, que no se llevó adelante, y que el tema del fondo hispano-saudí fue todavía más desastre, ¿no? Porque llegó a costar, los empresarios españoles, según se ha publicado ayer, el economista, ¿no?, lo sacó, perdieron 21 millones de euros en esta segunda operación empresarios españoles, lo cual demuestra que lo de Corina tampoco ha sido como una gran aportación al... Estas cosas que sabemos, no sabemos qué otras aportaciones ha hecho a la seguridad nacional, ¿no? Pero algunos malutos, incluso, pues con todo el jaleo que se ha montado, pues la semana pasada hablabas de agentes de influencia, dicen que a lo mejor pudiera ser Corina un agente de influencia. Yo es que creo que Corina, sin duda alguna, lo que ha hecho ha sido hacer trabajos, que es verdad que es en lo que ella está especializada, en ese tipo de casar relaciones de unos y otros, y tiene muy buenas relaciones, pero también habría que ver si habría podido participar en estas cosas si no hubiera sido gracias a los contactos del rey, ¿no? Pero tenemos que plantearnos que Corina no es la mala de la película. O sea, ya la llaman, tiene una amistad y dicen, ¿puedes hacer esto? Excepto que digamos que ella ha salido haciendo unas declaraciones en las cuales ha utilizado una serie de términos tremendos. Dice que ha realizado trabajos para el gobierno español cuando se me ha pedido, dice ella, claro, ha sido siempre delicado, confidencial. Son asuntos clasificados, situaciones puntuales que yo he ayudado a solucionar por el bien del país, ¿no? Entonces, si esto es así, habría que entonces pedir explicaciones. Es quien le pide hacer esos trabajos, pero claro. Entonces, el problema es que a eso no va a poder contestar Félix Sanz. Claro, porque él lo que pudiera, ¿no? Claro, no, pero bueno, el problema es, él va a contar que estuvieron controlando a Corina. Os recuerdo un caso, el más similar que a mí me recuerda a esta situación. Fue cuando el director del CNI, entonces se llamaba CSIC, Emilio Alonso Mangano, fue al Parlamento y le preguntaron si conocía todos los trapos sucios y todas las guarrerías que había hecho Luis Roldán, el que fuera director general de la Guardia Civil, ¿no? Y él dijo que no, que sabía que bebía mucho y tal, y que no tenía absolutamente ninguna idea, ¿no? Yo creo que Félix Sanz, si dice eso, tendrá un verdadero problema, porque nadie se lo va a creer cuando se sabe que Corina ha viajado, ha hecho viajes en compañía del rey, que en viajes de trabajo ha hecho también con los ministros, con lo cual no vas a ver menos que lo que aparece en los papeles, ¿no? Y dentro de toda esta historia tan complicada para la monarquía, se descubre que también un agente especializado en informática había vigilado al yerno del rey, a Urdangarín. Sí, esto es... no que ha vigilado a Urdangarín, sino más... Que cobró para Urdangarín, ¿no? Y el tema es que la gente se pregunta, ¿cómo puede un agente colaborador, pero de los buenos, que luego lo explicaremos, del CNI, entrar a trabajar para Urdangarín. ¿Quién le recomendó a Urdangarín que contratara a este agente que informático, especialista en robar información de los discos duros y sacarla, ¿no? Pues yo sospecho que se la recomendó el CNI, ¿no? Y lo sospecho porque, como luego diremos, Matías Bevilacqua es un agente del CNI desde hace un montón de años. Luego explicaremos por qué pertenece a lo que llaman la nómina Los Negros. Después nos lo dices. Después de las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo con Israel, con Ismael Terriza, ahora mismo os pone al tanto de toda la actualidad, de todo lo que está pasando en España, en el mundo y allá donde sea. Y después, La Rosa de los Vientos continúa con Fernando Rueda durante unos minutos aún. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Materia reservada 2.0. Una materia reservada que todavía continúa unos minutos. Pasadas las 2 de la madrugada comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos y lo seguimos haciendo con Fernando Rueda, que nos estaba comentando justo antes de las noticias la historia de este informático y espía que trabajó para el Yerno del Rey. Sí, porque hay que recordar que hemos llegado aquí porque Corina ha aparecido y ha quedado en evidencia durante todo el tema del juicio de NOS, que es el instituto supuestamente ese sin ánimo de lucro en el que Urdangarín y Torres lograron contratos de administraciones y tal por más de 10 millones de euros, y que luego dinero que desviaron a sus cuentas privadas. Entonces, decíamos que dentro de todo el tema Urdangarín, que tanto daño está haciendo al rey, se ha descubierto ahora, nos hemos enterado de que cuando se produjo durante el verano, el pasado verano, la detención de Matías Bevilacqua, que es un informático que estaba vinculado a la operación Pitiusa, que era todos aquellos, una red que en Cataluña hacía espionaje y que robaban todo tipo de información. Bueno, pues se descubrió que este tenía un disco informático del socio de Urdangarín, de Torres, y que había hecho un trabajo por el que había cobrado 7.000 euros a Urdangarín. Esto llamó mucho la atención ahora, cuando se ha sabido, porque es que Diego Torres, perdón, el abogado de Urdangarín, Vives, ¿cómo conoció a Bevilacqua? Pues Bevilacqua es un informático que lleva años y años y años trabajando para el CNI. Y él es lo que se llama un trabajador, le llaman los negros, en el servicio secreto. Los negros son gente que trabaja habitualmente, incluso que tiene un sueldo mensual, pero que no tienen nómina. Por lo tanto, si un juez llama al CNI, lo que ocurre con frecuencia, por favor, este señor dice que trabaja para ustedes, se llama Matías Bevilacqua, y entonces el CNI contesta, no hay nadie en esta empresa que trabaje con el nombre de Matías Bevilacqua, y por eso le llaman los negros. Pero ¿y estos negros qué es lo que hacen? Los trabajos que, si son descubiertos, esos que vemos en las películas, que si son descubiertos, esto la agencia niega rotundamente conocerle. Y la misión de Bevilacqua y de otros negros es decir que nunca ha trabajado para el este. Hasta tal punto es eso que ahora, cuando se ha sabido lo de Urdangarín, han dicho que Bevilacqua dejó de trabajar para el CNI en el año 2010. Cuando en realidad es verdad que no tiene esos ingresos, y que solamente, porque antes se le pagaba incluso por banco, y sin embargo a partir de ahora se le paga única y exclusivamente en dinero efectivo, porque es un dinero que procede directamente de los fondos reservados. Por lo tanto, un dinero que no dejan huella y que no se puede probar, ¿no? Uh-huh. Y en toda esta historia que mezcla Corina con Urdangarín, con Método 3, bueno, la verdad es que todo se está complicando extraordinariamente. No sabemos cuáles pueden ser los siguientes pasos y qué es lo que puede ocurrir, si vamos a saber algo o todavía espero algún que otro escándalo, porque en determinados sectores se sigue esperando que esto no quede como está aún, ¿no? Sí, el método 3, hay que decir que el director del CNI yo creo que no va a tener que mentir lo más mínimo en el Congreso, porque método 3 no trabajó el CNI para método 3, porque los del CNI son bastante más listos que todos los que estaban ahí implicados. Uh-huh. Porque el CNI sabía que método 3 se vendía al mejor postor, el que le encargaba el dinero, con lo cual para ellos no era absolutamente nada rentable. Y de hecho, porque sabían que la Generalitat, como ha quedado demostrado, sí encargó trabajos a Método 3. Sin duda que el CNI tiene otras agencias de detectives en Barcelona a las que encarga esos trabajos que ellos a veces no pueden realizar, pero no a Método 3. Y lo que viene, yo creo que sigue viniendo, es que no ha salido toda la información, yo creo que se puede saber sobre Corina, no ha salido toda la información posible sobre el tema de Urdangarín, y me temo que va a seguir saliendo. Ahora bien, también yo creo que los que conocen el tema y conocen al rey, si dicen que esto no va a acabar con una abdicación del rey, porque el rey no puede abdicar y parecer que es culpable, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, si se produce alguna vez una abdicación, será siempre cuando todo esto se solucione. Hayan pasado 6 meses y se hable de otra cosa, entonces a lo mejor se produce. Fernando, ¿qué nos tienes mañana? Que es una historia fascinante. Bueno, lo de mañana es una historia, es la historia de Hervé Falciani, que es el tipo que robó 130.000 los datos de 130.000 cuentas opacas en Suiza, en el banco HSBC, y que está bajo protección del CNI porque ha llegado a un pacto con el CNI y les está contando todo y cada uno de los detalles. Pero de él, Félix Sanz, en el Congreso no va a decir nada. No, nos lo han preguntado. A Félix Sanz le han preguntado por Corina y por Método 3. Todo lo demás, que te lo pregunten a ti. No, ya se lo dicen a él. Fernando, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Y vosotros lo sabéis, en Onda Cero te enteras de todo, de la actualidad, del entretenimiento, de la información deportiva, y si vas en coche, ponte el cinturón. Ni te enteras de que lo llevas y te estás salvando la vida. Yo conduzco mi programa igual que mi coche, con el cinturón puesto. Si quieres seguir enterándote de todo, ponte el cinturón, de verdad, ni te enteras. Es un consejo de Onda Cero, Antena 3, y Ponle Freno, con la colaboración de la Dirección General de Tráfico. Continuamos en La Rosa de los Vientos con muchos temas. Dentro de unos instantes estará con nosotros Martín Espósito. Su sección Azul y Verde sobre la central nuclear más grande del mundo va a estar más que interesante, y también la presencia de David Lloyd, el hombre que dibujó el rostro, la cara, todas las viñetas y todo el relato, por supuesto, pero que es mundialmente conocido por haber sido el responsable de dibujar uno de los iconos más representativos de nuestro tiempo, el rostro de V de Vendetta. Se acaba de reeditar su trabajo, V, y además ha dejado para todos los oyentes dedicado un ejemplar. Será dentro de unos minutos. Antes todavía quedan otras cosas, como por ejemplo saber algunos datos más sobre el personaje oculto de esta madrugada. Pues sí, habíamos dejado a nuestro científico mexicano y vamos a dar alguna pista, a ver si los oyentes terminan de saber quién puede ser. Su curiosidad científica hizo que se interesara por los efectos de los CFCs en la atmósfera, y lo que descubrió le supuso el Premio Nobel de Química. premio que compartió con otros colegas. Pero bueno, si alguno todavía tiene alguna duda, vamos con esta pista sonora y yo creo que lo resuelven. Calcularon que si la producción de CFC continuaba incrementándose en la misma proporción, los gases que en 1995 podían haber causado una pérdida global de ozono de un 7% podrían, en el 2050, haber destruido un 30 o un 50%. Eso significaría que la mayor parte de los rayos ultravioleta podrían alcanzar la superficie de la Tierra, y esa inmensa radiación podría afectar al crecimiento de la vegetación y provocar un importante aumento del cáncer. Bueno, pues ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla rosavientos, ahí podéis dejar vuestros datos y decir quién puede ser este personaje. Azul y verde. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Martín, se acaban de cumplir 2 años de la catástrofe de Fukushima. La catástrofe, primero, el maremoto que causó decenas de miles de víctimas, y luego la tensión durante semanas en una central nuclear, la de Fukushima, pues que nos tuvo en vilo. Así es, y no dejamos de conocer noticias al respecto. Han pasado 2 años, efectivamente. Hay 44 países de todo el mundo que aún limitan o prohíben la importación de alimentos de Japón. Solo 10 han levantado sanciones desde el accidente. Hemos conocido investigaciones, la última, la más reciente, publicada en el Journal of Environmental Science and Technology, en el que a partir de los niveles de cesio 137 y 134 en los atunes se ha podido seguir el proceso migratorio. Incluso hemos conocido cómo hace bien poquito se denunciaba, eran soldados de Estados Unidos los que convocaban ruedas de prensa y decían que habían participado, por ejemplo, un soldado en el USS Ronald Reagan, que había participado en labores de rescate, y que denuncian ahora que no estuvieron informados de su exposición a la radiación, que tampoco les ofrecieron en ningún momento ningún tipo de protección frente a la radiación hasta que no concluyó la misión y supieron que habían estado expuestos. Bueno, pues era un buen momento para hablar otra vez de la energía nuclear, y coincidía que esta semana visitaba nuestro país una activista india, líder del movimiento antinuclear, que se opone a la construcción del mayor complejo nuclear del mundo en Asia. Ella es Vaishali Patil, y de ella hablamos con un activista político e investigador, es miembro de Ecologistas en Acción, Tom Kuchar, y con él hablamos. Qué mejor que él para explicarnos, que ha estado junto a ella. Para empezar, ¿quién es Tom Kuchar? Buenas noches. ¿Quién es Vaishali Patil? Bueno, es una socióloga, pues, que ha tenido unos estudios universitarios, pues, muy importantes, y lleva 20 años de activista en esa región de Maharashtra, donde, pues, hay muchísimos megaproyectos, proyectos destructivos, 19 centrales térmicas de carbón que quieren construir, más de 60 minas de hierro, grandes emprendimientos turísticos, mucha especulación urbanística, desplazamiento de pequeñas comunidades campesinas y también de pescadores, porque quieren convertir esa zona costera también en el California de la India. O sea, están luchando contra varios megaproyectos al mismo tiempo, como por ejemplo unos grandes zonas económicos espaciales que llaman allí, que no tienen que pagar impuestos, y donde el gobierno, con la excusa que tiene interés nacional, pues puede expropiar sin ningún tipo de indemnización, sin ningún tipo de consulta, totalmente antidemocrático y sin ningún tipo de políticas de transparencia, pues, a los pobladores. Ha habido revueltas, la policía disparó directamente contra los manifestantes hace 2 años. ¿Qué es lo que ha contado? ¿Cómo está la situación ahora mismo allí? La situación sigue siendo tremenda, con una represión y criminalización muy fuerte contra los que intentan movilizarse contra este proyecto. Pues el ánimo también está muy importante, porque hay toda una campaña de no colaboración con las autoridades. Incluso los niños en los colegios, pues, tienen una alta conciencia de lo que eso puede suponer para sus familias, para sus padres, de perder sus empleos. Entonces, incluso hay niños que no van al colegio porque protestan contra la obligación de cantar canciones favorables a la energía nuclear que algunos profesores les obligan, ¿no? Pero hay también muchas formas, digamos, de desobediencia civil. Efectivamente hay manifestaciones con una represión brutal por parte de la policía. Efectivamente hace dos años en una de estas manifestaciones que tenía que ver con la visita de Sarkozy a la India, pues fue asesinado uno de los manifestantes. Más de 1.500 fueron detenidos en ese momento. Vaishali Patil propiamente sufre diferentes actos de criminalización, hacen diferentes juicios criminales contra ellos, contra ella. También no le permiten entrar en esa región con la excusa que ella no tiene tierras ahí, entonces no puede organizar manifestaciones. Le vinculan, digamos, a generar problemas para el orden público. O sea, son todos actos pues muy problemáticos que desde aquí estamos denunciando, estas formas de violar el derecho a la libre expresión. Los líderes también locales de los pescadores y campesinos están siendo pues perseguidos y también amenazados por parte de las fuerzas del orden del Estado. Mencionabas Sarkozy, el nuevo gobierno de Jean-François Hollande se ha reunido también con el gobierno de India y parece que continúa adelante el acuerdo, las negociaciones. Está previsto que se pongan en marcha dos reactores para 2018 aproximadamente. ¿Qué es lo que dice el gobierno? El partido en el gobierno está haciendo campaña mediática contra los líderes que luchan contra la energía nuclear, diciéndoles que van en contra de los intereses del Estado y llamándoles antinacionalistas. Ahí llamar a alguien antinacionalista es estar en contra lo que fue la lucha contra el imperio, contra el colonialismo, contra el imperio inglés, y decir a alguien antinacionalista es pues realmente ser en contra de lo que eran los principios del movimiento de Gandhi y de la liberación pacifista que este movimiento consiguió en los años 40, ¿no? Entonces ese movimiento antinuclear justamente es una continuación del movimiento de desobediencia civil de Gandhi. Entonces es muy fuerte llamarles antinacionalistas. Uh-huh. Vaishali Patil nos contó que había en estos últimos años dos momentos cuando toda la población dejó de trabajar. Uno era cuando fue el desastre de Fukushima y la segunda vez fue cuando fueron las elecciones en Francia, porque esperaban con que Hollande ganase las elecciones, pues él haga revertir y cancelar ese megaproyecto de colaboración de Areva, uh-huh, esa multinacional francesa con el gobierno de la India, pero no fue así. Hollande tiene la misma política energética favorable a la nuclear que Sarkozy. Y están muy decepcionados y han vuelto a hacer manifestaciones recientemente cuando Hollande visitó India, y lo único que le interesó a Hollande es defender los beneficios de esta empresa privada de Areva y no le importan las violaciones a los derechos humanos a esa población de la India, y tampoco le importa que igual más de 500.000 de personas en esa región pues van a sufrir diferentes impactos sociales, ambientales y económicos al instalar esta mega planta nuclear ahí. Y justo también paralelo a la conferencia aquí en Madrid, nos llegó ayer la noticia que en el gobierno de la India fue obligado a hacer público un informe que ya se conoce desde el año 2002, ajá, pero que fue un informe secreto sobre la actividad sísmica de la, ajá, región, ajá, que el gobierno indio se empeñó a decir que no hay ningún tipo de actividad sísmica en la región, mientras el informe mismo, es un informe científico, dice que había 93 terremotos en los últimos 20 años, que fue también uno de los argumentos fuertes del movimiento antinuclear de Aitapur y de Vaishali Patil, que dijeron que algo parecido que ha pasado en Fukushima podría ocurrir con la población india Aitapur, en este caso pues todavía con consecuencias inimaginables, porque esta planta, como decimos, tiene más de 9.900 megavatios de potencia y sería realmente una bomba de relojería tremendo para esa región, para India entera y para el mundo, y algo que tenemos que impedir. Estamos unidos, el movimiento antinuclear de la India y también del Estado español, frente a estos intereses de las grandes empresas energéticas, pero también contra los estados que utilizan la energía nuclear como una forma también de ejercer poderes de un sistema pues basado en utilizar la fuerza y también amenazar con guerras nucleares y justamente el mensaje de Vaishali Patil aquí en Madrid fue: nosotros no solo estamos defendiendo nuestros medios de subsistencia y por la vida de estos pobladores, pescadores y campesinos, sino estamos luchando por la paz en el mundo y también porque con la energía nuclear lo que se está violando son principios y valores democráticos fundamentales, y por eso también la lucha antinuclear es una lucha por la paz, es una lucha por una democracia real. Una lucha por la paz en un momento muy necesario, donde además también hay que hacer referencia a nuevas citas relacionadas con el mundo que rodea Azul y Verde. Sí, estamos atentos esta semana, por ejemplo, al dragado que va a ocurrir en Menorca, ya lo denunció Oceana a la UNESCO, el miércoles 20, 200.000 metros cúbicos de lodo, metales pesados como mercurio, cobre, que podrían ser pues derramados en Menorca. Atentos a lo que va a ocurrir. Y también, dentro de una semana, la hora del planeta. 120 ciudades se han sumado ya al apagón que tendrá lugar entre las 8 y media de la tarde y las 9 y media hora peninsular. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El guión fue obra de Alan Moore. Una idea, algo de rebelión, mucha rebelión, un mensaje y una imagen que se acabó por convertir en un auténtico símbolo, un personaje que lo era, al que le dio forma nuestro siguiente invitado, David St. Lloyd. Estamos hablando de V de Vendetta. ¿Quién eres tú? ¿Quién? ¿Quién es solamente la forma de la función qué? ¿Y qué soy? ¿Un hombre con una máscara? Sí, eso ya lo veo. Naturalmente. No me cuestiono tu capacidad de observación, simplemente señalo lo paradójico que es preguntarle a un hombre enmascarado quién es. Bien. Pero en esta noche tan prometedora, permíteme que en lugar del banal sobrenombre, sugiera el carácter de esta dramatis persona. ¡Voilà! A primera vista, un humilde veterano de vodevil en el papel de víctima y villano por vicisitudes del destino. Este visage, ya no más velo de vanidad, es un vestigio de la vox populi, ahora vacua, desvanecida. Sin embargo, esta valerosa visión de una extinta vejación se siente revivida y ha hecho voto de vencer el vil veneno de estas víboras en avanzada que velan por los violentos viciosos y por la violación de la voluntad. El único veredicto es venganza, vendetta, como voto y no en vano, pues la valía y veracidad de esta un día vindicará al vigilante y al virtuoso. La verdad, esta fiche suave de Ferborrea se está volviendo muy verbosa, así que solo añadiré que es un verdadero placer conocerte y que puedes llamarme V. Y abrimos en este punto una sección especial, desde luego del mundo del cómic, con Raúl Soguna. Raúl, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Raúl, hoy tenemos, te lo habíamos encomendado como deberes para esta temporada, y bastantes meses antes de finalizar la temporada, aquí tenemos al creador de uno de los símbolos más identificativos de este siglo XXI, ese rostro de V de Vendetta, David Joyce. Cuéntanos algo sobre él, antes de saludarle. Pues sí, vamos a hablar hoy con David Lloyd, este autor que nació en 1950 y que comenzó desde muy jovencito, a la edad de 13 años, a diseñar y a crear el mundo del arte. Empezó en Marvel, en Hulk, aunque bueno, prontito dio el paso a la serie Warrior, donde hizo buenas migas con Alan Moore, donde creó ese cómic tan celebérrimo como es V de Vendetta, aunque después no ha estado nada parado, ha colaborado con Hellblazer, con gente como Grant Morrison o Garth Ennis, incluso dio el salto al cómic europeo con una obra muy personal que se llama Keep Back, que aunque toque el género negro en el que parece que se siente muy cómodo, es una auténtica delicia y que nadie debe perderse. Vamos a saludar ya a David Lloyd, que está de visita en nuestro país. David, muy buenas noches. Hello, David. Hello, nice to talk to you. Y va a estar con nosotros Jaime Rodríguez ayudándonos en la traducción. Jaime, muy buenas noches y muchas gracias por colaborar con nosotros y ayudarnos en la traducción de David, de lo que nos va a contar, que seguro va a interesar a todos nuestros oyentes y a muchos de ellos, porque muchos han tomado, yo creo que es uno de los símbolos más identificativos de este siglo XXI, especialmente a raíz de la crisis económica, todas las protestas en todo el mundo contra la clase política y empresarial. Seguramente el rostro de V de Vendetta no ha faltado en ninguna de estas citas. David, ¿qué sensación tienes de precisamente de esto que está ocurriendo? Que el rostro que tú dibujaste, ese V de Vendetta, la cara inspirada en Guy Fawkes, se haya convertido en un auténtico símbolo de la revolución actual que se está viviendo. I'm getting terrible feedback, I'm sorry. I can't hear. How do you feel about the fact that the mask of Hitler Vendetta is being used as a symbol for fighting a fortune by the political and economic class? How do you feel about that? Because in any demonstration being used as a symbol. I'm very happy that's happening. I think the great value of that mask is that it's an all-purpose symbol. It can be used to as a resistance to any kind of tyranny. That's why, of course, it's been used by groups like Anonymous and Occupy, and also in generalized protest against tyranny, such as we've seen in Egypt, in China. It's just a very useful symbol, and it has no real political baggage behind it. It represents every man's right to protest against an oppressive force. Claramente está muy contento de que se haya convertido en este tipo de símbolo, y que precisamente es porque el valor de la máscara de V del personaje es que representa una resistencia contra cualquier forma de tiranía. Eso es lo que ha permitido que se utilice en diferentes manifestaciones, sea las de Occupy, Anonymous, pero también en Egipto, por ejemplo. No tiene ningún trasfondo político, y al no tener ninguna connotación más allá de la lucha contra la opresión y la tiranía, funciona perfectamente en ese sentido. Me gustaría, ya que tocamos este tema, recordemos que el TVO tiene 30 años. En ese momento estaba muy patente el Comics Code, la censura dentro del cómic. Le costó mucho, tanto a él como a Alan Moore, el superar esa censura. Tuvo que pasar algún filtro a la hora de crear tanto el personaje como la historia. The Comics Code only applied to America. Anyway, at that time, we were not in England. We weren't treated with our Comics Code at all. In fact, that's why English comics at the time were kind of alien. Things in 2000 AD were quite strong. And we were allowed to tell any kind of story without being governed by any kind of comics code other than that which the individual publishers wanted to apply. But in terms of Vendetta was a radical departure, because it was an independent magazine, and we had even more freedom to explore things like homosexuality and fascism and very kind of heavy subjects, which even the ordinary comics couldn't deal with. And so we weren't affected. And by the time that the V was published in America, the Comics Code had been discounted by DC Comics. DC Comics felt it was an obstructive device, especially as their readers were very intelligent and wanting, more difficult subject matter. So But as I say, we weren't affected by that in England at the time. En realidad es importante considerar que el Comics Code se aplica en Estados Unidos, pero no se aplica en el Reino Unido, que es donde se creó inicialmente la obra. Los cómics británicos de la época eran mucho más fuertes en contenido y con las más potentes en ese sentido. Les dejaban contar lo que quisieran contar sin grandes restricciones. Y como mucho las restricciones que pudiera haber eran más individualizadas en función del editor con el que se trabajara. Pero precisamente en ese caso, V se empezó a publicar en una revista independiente que les daba total libertad, era mucho más radical de salida. Podían tratar temas como la homosexualidad, el fascismo y otros temas difíciles que igual en otros cómics no se trataban con total libertad. Para el momento en que V se empezó a publicar en Estados Unidos, la editorial DC ya había decidido no aplicar el Comic Code en determinados tipos de cómics en los que intentaban tener contenidos más serios, por lo cual ni siquiera en Estados Unidos tuvieron ningún tipo de restricción. En el prólogo de una de las ediciones de V de Vendetta que he podido leer, Davies, decías que este libro no está hecho para personas que paguen las noticias. Evidentemente, tiempo después de haber escrito V de Vendetta y de haberlo dibujado, en tu caso, las noticias hay que seguirlas teniendo muy encendidas y verlo absolutamente todo. ¿Cómo ves ese mundo en el que estamos viviendo en este momento? ¿Cómo siente Davies Joyce, que ve como su símbolo, su dibujo, se ha convertido en un auténtico signo identificativo de este tiempo? ¿Cómo está asistiendo a la realidad que nos está tocando vivir en este 2013, unos años ya después de haber empezado esta crisis económica a nivel mundial en la que estamos sumergidos? Well, I think it's probably even more relevant now than ever before, because I think people are being kind of cosseted by the media. Too much entertainment is being used as a kind of soporific, a way of just making people happy. They feed people entertainment like they feed like they might be feeding them opium just to keep them happy and not really concentrating on the political situation or what's happening. There's a great deal of injustice going on at the moment, not specifically in governmental areas, although of course that happens all the time. But it's the big power structures that are causing us enormous trouble. We're all suffering, you know, across the board from what the banks, and other power structures have caused us to be suffering from, and people aren't really waking up to it enough. The Occupy movement is an example of people just getting sick of the way things are and just getting on the street to try and wake people up. But they're not supported enough. There's not enough people who really want to face the situation. And as before, there are too many people who want to switch off the news and just be happy instead of facing the reality of the situation. So it's V is as relevant now, if not more so, than it was then. Si cabe, hoy en día es todavía mucho más relevante. Los medios de comunicación están utilizando el entretenimiento como una forma de soporífero para la gente, para que la gente se olvide de los problemas cotidianos y sea feliz y nada más. Es una especie de opio que impide que la gente se centre en la realidad. Ahora mismo hay mucha injusticia, no necesariamente gubernamental. No quiere decir que no la haya gubernamental, pero la injusticia se ha movido hacia las grandes estructuras de poder, los bancos, etcétera, etcétera, que están haciendo sufrir mucho a la gente, aunque esta decide no enterarse. Movimientos como Occupy han nacido precisamente por gente que estaba harta y que ha salido a despertar a los demás, a intentar agitar conciencias. Sin embargo, por desgracia, no tienen el apoyo que deberían hacer. La gente sigue apagando las noticias. Quiere ser feliz y quiere olvidarse de todo. V de Vendetta, si cabe, hoy en día es más relevante que nunca. Raúl, nos comentabas hace unos instantes que el trabajo, evidentemente, a David Joyce se le conoce mundialmente, es absolutamente inmortal por la creación de esa máscara, por la creación de los dibujos de V de Vendetta, pero David Joyce es mucho más. Estamos hablando de uno de los más importantes dibujantes de cómic que hay ahora mismo en el mundo, y su trabajo es amplísimo y extraordinario, ¿verdad? Exactamente, además hace poquito, hace apenas un par de años, pudimos disfrutar de una de sus obras, no solo como dibujante, sino también como guionista, que fue Kickback, también muy cercana al género noir, al género negro. Me gustaría también que nos contara si se siente cómodo en ese género, porque si le permite contar historias, pues bien de corrupción, bien de espionaje, bien crítica social y política a través de personajes oscuros, los bajos fondos que tanto vemos en televisión, que vemos en novelas. I really like telling dramatic stories, of course. It's what I do. It's what I'm mostly good at. And I'm very interested in the theme of corruption. V for Vendetta was actually about corruption. It was how a society can become corrupt and how it can free itself from corruption. And Kickback is about a corrupt policeman in a corrupt police force who decides that he's going to free himself too. He's going to free himself from that burden of guilt. The corruption always carries with it. And I'm interested in the theme of corruption generally, how easily we are all tempted. And this is the problem, I think, with a lot of society. We are too easily seduced. For instance, if an election comes round, either of the candidates offers more in terms of financial inducements or whatever, then that's the one that the people vote for. It doesn't matter about their ideology. It doesn't matter what they stand for. People are easily corrupted by just offering them a few extra euros, which is, in one sense, is understandable because we all have bills to pay. But on the other hand, it's no way to run a society. We have to, if we have strong ideological principles, then that's really the best way of providing a great society where everybody is well looked after. The more we give into temptation and corruption, the worse society is. Lo primero que dice es que claramente le encantan ese tipo de historias y que el tema de la corrupción es uno de sus temas favoritos. La propia V de Vendetta trata de una sociedad que se corrompe y ofrece una vía hacia liberarse de esa corrupción. El tema de Kickback, en un contexto totalmente distinto, trata de algo muy similar. El personaje es un policía corrupto en una sociedad corrupta que quiere librarse de esa corrupción, quiere deshacerse de ello. La clave de todo esto es que la gente es muy fácil de tentar. Y eso es un problema en la sociedad. Somos extremadamente seducibles. Por ejemplo, en el caso de una elección, si un candidato, y es por poner solamente un ejemplo, ofrece un programa de ayudas económicas de cualquier tipo, ya está, a por ese vamos. A nadie le va a importar cuál es su programa político, sus objetivos, sus ideales. Por un lado lo entiende en la medida en que todos necesitamos dinero para seguir adelante y para vivir, pero claramente no es una forma en la que se debería regir una sociedad. Una sociedad se debería regir por una serie de principios, eso es lo que hace que una sociedad sea mejor. Cuanta más grande es la tentación, cuanto más grande es la corrupción, peor es la sociedad en la que nos encontramos. Es un auténtico placer poder contar con David Lloyd en La Rosa de los Vientos, uno de los grandes autores, uno de los grandes dibujantes de novela gráfica que hay en estos momentos en el mundo. Y además, ¿verdad, Raúl? Nos deja un pequeño regalo para nuestros oyentes y para sortear entre todos aquellos que desde ya mismo manifiestan su interés. Aquí lo que vamos a valorar es el interés por conocer el trabajo y por tener una obra dedicada de David Joyce, uno de los autores más inmortales, desde luego, del mundo del cómic. Eso es, vamos, gracias a FC Ediciones y a David Joyce va a dejar un ejemplar firmado para todos nuestros oyentes que nos escriban tanto Twitter como a rosa.vientos@ondacero.es, que nos cuente sus impresiones sobre David Joyce, sobre V de Vendetta, su simbolismo, qué significa para ellos, y bueno, lo sortearemos entre todos nuestros oyentes. David, muchísimas gracias por invitarnos a No Apagar las Noticias y por hacernos descubrir algo que creo, además es la última de las cuestiones que te formulo, pero algo que es una reflexión, pero creo que es cierto. La literatura de ficción, la de toda la vida, la novela de siempre, se ha quedado un poco apalancada, se ha quedado quizá carcomida por el éxito, por los bestsellers, y es en la novela gráfica, es en el mundo del cómic, en donde se muestran más ideas, más pensamientos, y se incita un poquito más a conocer la realidad del mundo que vivimos. Es la novela gráfica el reducto que tienen aquellas personas que quieren conocer el mundo en el que estamos. I think that the power of the written word and art itself can speak to people and can become a message to people. Of course, 1984 is an example of that in literature. It was a warning which was asking people to take note of what could possibly happen in the world, and that's what V is really. It's a warning, and I think there are more and more new graphic novels coming out which have something to say. It's a great time for graphic novels now. There is a whole string of really interesting works which do talk about society and society's ills and express a viewpoint, sometimes political, sometimes sociological, and these are really valuable to transmit a message. I mean, obviously the best way of transmitting a message is to make it entertaining. The worst thing you can do is to put forward some philosophy with some kind of hammer. You don't want to do that. You want to use a nicer means of delivering a message. Yes, there are lots of interesting books, graphic novels out there, and I hope there'll be more. El objetivo último del arte es precisamente hablar a la gente, dar algún tipo de mensaje. En su momento, ahí estaba 1984 de George Orwell, que daba un aviso a la gente de cómo podía ser el futuro en un momento dado. V de Vendetta hace exactamente lo mismo, también habla a la gente, le da un aviso sobre lo que podría pasar si nos dejamos llevar. En la actualidad es cierto que precisamente hay muchas novelas gráficas que han ido saliendo y que siguen saliendo, en las que hay algo que contar, en las que se habla de la sociedad con un punto de vista, sea político, sea social, pero con un trasfondo siempre del mismo estilo. Lo bueno que tiene la novela gráfica como medio es que además lo hace entreteniendo, y cree que es importante que a la hora de transmitir un mensaje también salga de una manera que resulte entretenida. No hay que aburrir a la gente. David Joyce, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Rosa de los Vientos, y a Jaime Rodríguez por colaborar con nosotros y por ayudarnos en la traducción e interpretación de David. Gracias a los dos. Muchas gracias, and very nice of you to invite me to talk, so thank you very much. Bueno, Raúl, ha sido fantástico, ¿verdad?, estar con David Joyce, lo decía al comienzo de la conversación con él, el creador de uno de los auténticos iconos de nuestro tiempo, posiblemente el más representativo de nuestra época. Qué bien contar con un dibujante así tan extraordinario, que es algo más que un dibujante, por supuesto, David Joyce. ¿A que sí, Raúl? Sí, ha sido un auténtico lujo, un placer. Aparte, nos ha contestado a todo y no han sido respuestas sencillas, no, sino que han sido elaboradas, y es un auténtico lujo que alguien de su talla siga teniendo esa ilusión, siga creyendo tanto en su obra como nos ha demostrado, y la verdad es que es un privilegio y esperemos que nos siga dando muchas, muchas alegrías. Alegrías le va a dar a aquel de nuestros oyentes que gane el concurso que comenzamos en este mismo momento. Podéis participar a través del correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es y también a través de Twitter con almohadilla. Vamos a cambiar el hashtag y la etiqueta, porque esto es para los verdaderamente interesados, que nos lo demuestren. Almohadilla Rosa Vientos V, porque él es el creador y el dibujante de esa máscara. Almohadilla Rosa Vientos V, y tendrán un regalo fantástico, que tener la firma de David Joyce no la tiene cualquiera. Exactamente, gracias a los amigos de CC, que con la nueva edición que han tenido, además de romper el mercado, pues han tenido a bien el conseguirnos un ejemplar firmado de David Joy para todos aquellos que nos escriban, como dices, tanto al correo como al hashtag almohadilla rosavientos V, ahí que nos vayan contando sus opiniones, sus anécdotas, que también hay mucha gente que fue su primer cómic, ¿no? Y impacta mucho el abrirlo, descubrirlo así de golpe, y bueno, que nos cuenten un poquito que les ha parecido y qué tal. Raúl Sahagún, muchísimas gracias. Un abrazo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Eureka. Por supuesto, con Francis Román Villatoro, profesor de física de la Universidad de Málaga. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Francis, hablamos de Marte. Marte está de actualidad gracias a esa noticia, el hallazgo, no de vida, sino de elementos que pueden favorecer la vida, elementos no tan distintos a los que favorecieron la vida aquí, que ese era el objetivo fundamental, o uno de los objetivos fundamentales de la nave Curiosity, que está sobre la superficie de Marte. Ciertamente el rover Curiosity, uno de sus objetivos más importantes era verificar la posibilidad de que Marte haya sido un planeta habitable en el pasado. Misiones anteriores habían descubierto agua en Marte, hay agua helada enterrada en el subsuelo marciano, se sabe que hubo agua que fluyó en la superficie de Marte, pero otras misiones como Opportunity habían detectado que este agua era demasiado ácida, tenía un pH muy alto y quizás era poco apropiada para la aparición de la vida. Uno de los objetivos de Curiosity era descubrir si en el cráter Gale, en el planeta Marte, había huellas de agua potable, agua que tenga las condiciones ideales para la aparición de la vida, y esta semana se ha publicado que sí, que se han encontrado pruebas de agua con pH neutro y muy pocas sales minerales. El ambiente ideal para la aparición de la vida. Ya hace varias semanas surgió una noticia que hablaba sobre la vida en Marte, pero es que la Curiosity no puede detectar restos actuales de vida. Lo que puede detectar son las características que la pueden favorecer, que ya es un gran avance, claro. Sí, el Curiosity no está preparado para detectar vida bacteriana. En principio, para detectar vida tenemos que llevar instrumentos que comprueben, por ejemplo, la existencia de bacterias, porque estas bacterias son capaces de tomar alimentos, son capaces de reproducirse. Las sondas espaciales Viking, en 1976, llevaban tres instrumentos específicos para detectar vida en Marte. En uno de ellos incubó una pequeña porción de suelo con nutrientes marcados radiactivamente, y se observó reacciones químicas, lo que sugirió la posibilidad de que hubiera vida en Marte. Sin embargo, estudios posteriores demostraron que se había tratado de una catálisis inorgánica, de una reacción química sin compuestos orgánicos. Curiosity es un laboratorio físico-químico que está estudiando los minerales y la atmósfera de Marte, pero no lleva ningún instrumento específico para verificar la existencia de vida en Marte. Eso sí, lo que se ha descubierto son una serie de evidencias que nos hablan incluso sobre la posibilidad de que hubiera en el pasado agua dulce. Exactamente. Lo que se ha detectado en el cráter Gale ha sido, después de un análisis mineralógico, se hizo un taladro en el suelo marciano, se extrajo unas muestras de un material mineral parecido a la arcilla, y el estudio de esta arcilla ha permitido descubrir que en un 30% es una esmectita, es decir, es una especie de talco mineral, es un filosilicato que sabemos que solamente se puede formar en presencia de agua líquida con un pH neutro y baja concentración en sales. Las esmectitas son las componentes fundamentales de un mineral que se explota en España, que son las bentonitas. Hay minería en España en la cuenca de Madrid, en el norte de la ciudad de Toledo, entre Pinto y Valdemoro, y en la región del Cabo de Gata, en Almería. Las esmectitas que se han encontrado en Marte ha sido gracias a uno de los instrumentos, Kemin, que es un analizador por difracción de rayos X y que permite detectar e identificar minerales. Este instrumento ha observado la presencia de sulfatos de calcio, pero no ha encontrado sulfatos de magnesio y de hierro, que encontraron otras sondas previas y que mostraban que en las pruebas anteriores el agua era demasiado ácida. Con las nuevas pruebas tenemos garantías de que había agua potable, agua de pH neutro en Marte. Eso sí, hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Realmente solo tenemos hipótesis. Todavía una de las cosas que queremos que nos descubra y que nos desvele Curiosity es todos los detalles de este proceso. Pero se cree que en la primera etapa de la existencia del planeta Marte, Marte nació con el sistema solar hace unos 4.500 millones de años, pues en la primera etapa, que se llama la era noeica, se cree que Marte tenía una atmósfera que contenía gases de efecto invernadero y que permitían que hubiera agua que fluyese por la superficie y que formara materiales de tipo arcillas. Esta era noeica duró unos 1.000 millones de años, es decir, que sobre cuando Marte hace unos 3.500 millones de años hubo un cambio climático, una segunda era en Marte, un cambio climático relativamente rápido, unos 300 millones de años, y acabó siendo Marte un planeta frío y seco como es el estado actual, donde ya no se permite la posibilidad de que haya agua fluyendo líquidamente en la superficie. Y la siguiente pregunta esa es saber si la Curiosity puede llegar a averiguar algo más. ¿Se ha solucionado alguno de los problemas que se habían detectado? Que parece que sí, ¿no? Sí, había uno de los problemas que ha tenido la Curiosity recientemente, en concreto el 27 de febrero, uno de los ordenadores, el ordenador principal de la Curiosity se corrompió su memoria, probablemente debido a rayos cósmicos o algo así. No, la causa exacta no se conoce. La Curiosity lleva dos ordenadores a bordo, que son gemelos, son redundantes, y entonces lo que se ha hecho es, el 28 de febrero, activar el otro ordenador de a bordo, y ahora mismo se está funcionando con ese ordenador. Ese ordenador ya había funcionado durante el trayecto desde la Tierra hasta Marte. Estos ordenadores son ordenadores especialmente preparados para resistir grandes dosis de radiación, del orden de 1 millón de veces lo que sería peligroso para un ser humano, y grandes cambios de temperatura, desde 55 grados bajo cero hasta 70 grados sobre cero. Se espera, claro, ha habido mala suerte de que se haya estropeado el ordenador principal, porque se esperaba que la misión Curiosity dure varios años. Esperemos que haya suerte, que no vuelva a haber ningún problema y que tengamos datos de la Curiosity durante muchos años y averiguemos muchas más cosas sobre la habitabilidad del planeta Marte. El blog de La Mula Francis es uno de los trabajos por los que podéis conocer a Francis Román Nevilla Toro, profesor de física de la Universidad de Málaga y responsable aquí de la sección divulgativa de ciencia. Eureka, Francis, muchísimas gracias. Gracias a ti, Bruno. Mucha gente participando ya, decenas y decenas de personas que quieren, hemos colocado con hashtag Almohadilla Rosavientos, hemos colocado ese libro, esa firma y ese dibujo de David Joyce, el creador de ese auténtico símbolo. Hemos conversado con él, el dibujante de V de Vendetta, que ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos, uno de los dos concursos que tenemos en marcha para participar en el del libro, en el del libro dedicado de V de Vendetta por el propio autor de ese dibujo. La Almohadilla Rosavientos V. Esa es la forma de participar a través de Twitter. Pero también tenéis otro con Almohadilla Rosavientos para cualquier cosa del programa y también para adivinar quién es el personaje oculto de esta madrugada. Silvia os ha ofrecido a lo largo del programa algunas pistas y ahora empezamos a afilar ya el final de de este concurso. Y que muchos de nuestros oyentes están hechos unos hachas, porque vamos, prácticamente están acertando todos. Pero por si acaso alguno todavía anda despistado, comentaremos que se le considera el descubridor junto a Rowland del agujero de ozono, y cuando se dio cuenta de la envergadura de su hallazgo, se percató del impacto que supondría para la conciencia ecológica de todo el mundo. En efecto, como habéis acertado muchos de vosotros, se trata de Mario Molina, el primer mexicano en recibir el Premio Nobel de Química, que nació el 19 de marzo de 1943 y al que le debemos que se haya puesto freno a la emisión de CFCs y así proteger de algún modo nuestro escudo contra los rayos del sol, porque luego nos achicharramos, ni factor 50 ni factor 60. La cosa es mucho más grave. Y aunque todavía siga el agujero, pero bueno, por lo menos no va tan galopante como antes. Bueno, pues esa es la respuesta al concurso de esta madrugada, el personaje oculto de esta noche en la Rosa de los Vientos. Ya sabéis que ahora mismo tenemos en marcha otro concurso con mucha participación. Ese ejemplar dedicado por el propio autor y con un dibujo de la propia cara del V, del personaje que él creó. Por ejemplo, dice Antonio Ramírez con Rosavientos V, que es nuestro hashtag. Buenísimas sus respuestas, si más de uno argumentara así, bueno, es de admirar y dice Garganta Profunda, es símbolo, ideología, poesía en viñetas, música sonora sorda, una historia que te empapa, una obra maestra. Clockwork Bart dice, la rebelión expresada en medio gráfico con más recursos de la humanidad en viva, el cómic. José Luis Ute dice que bajo esa máscara hay algo más que carne y hueso, bajo esa máscara hay unos ideales y los ideales son a prueba de balas. Es una de las frases de la película y del cómic. Escuchamos las noticias y después continuamos en Onda Cero. Tercero y último tramo de La Rosa de los Vientos esta madrugada. Vamos a recibir dentro de unos minutos a José Manuel Escribano, nos va a hablar de cine, entre otras cosas de esa película titulada Los 33. Se va a comenzar a rodar, a hablar sobre esa catástrofe inmensa que se produjo, catástrofe pero con final heroico, que se produjo en Chile hace unos años cuando 33 mineros quedaron enterrados bajo tierra. También vamos a tener La Máquina del Tiempo. Hablamos de Roma, del emperador y de cómo la figura del emperador en cierto modo es la misma figura del sumo pontífice. Vamos a hablar de historia, de determinadas conexiones y similitudes entre los emperadores y el papa. Nos lo va a contar Ignacio Monzón en La Máquina del Tiempo. Pero antes de todo ello, tiempo para Mujeres con Historia. Una estrella de cine, pionera de la tecnología digital, esa es la protagonista esta madrugada en el relato de Silvia Casasola. Se llamaba Hedy Lamarr. Mujeres con Historia. Bella e inteligente, fue una adelantada a su tiempo en muchos sentidos. Porque si os digo que Hedy Lamarr, la actriz protagonista de la película Sansón y Dalila, era ingeniero y que actualmente la tecnología en la que se basa el wifi, la telefonía 3G, la inventó ella, seguro que ni os lo creéis. Esta noche vamos a saber quién era esta singular mujer conocida como la mujer más preciosa en la historia del cine. Su atractivo físico despertaba en los hombres lujuria, algo que a Hedy lamentó durante toda su vida, pues ella no quería ser un objeto sexual, sino que la conocieran en todas sus facetas y que valoraran sobre todo su inteligencia. El rol de niña guapa, que por ende tiene que ser tontita, era algo que odiaba. Y a lo largo de toda su vida y toda su trayectoria profesional, luchó con denuedo para eliminar esa injusta etiqueta. Cualquier chica puede ser glamurosa. Lo único que tienes que hacer es quedarte quieta y parecer estúpida. Hedy comenzó sus pinitos en el cine en su país de nacimiento, Austria. Su nombre real era Hedwig Eva María Kiesler y a tenor de la opinión de sus profesores era una niña superdotada, tanto que con 16 años inició la carrera de ingeniería de telecomunicaciones, si bien a los 19 la abandonó para probar suerte como actriz. Primero actuó en el teatro y más tarde en el cine, Tras varias películas, rodaría con 18 años Éxtasis, del director Gustav Machatti, que supuso un escándalo para la época. Hedwig aparecía durante 10 minutos desnuda de cuerpo entero, nadando primero en un lago y después corriendo por el bosque. Al parecer, el director le prometió que tomaría su imagen desde una colina, pero Machatti no se resistió a enfocar de cerca su pecho y a rodar el primer orgasmo, sí, sí, habéis oído bien, el primer orgasmo del cine con la cara en primer plano de Hedwig. Según parece, logró este efecto al pinchar sus nalgas con un alfiler. Cuando los padres de Hedwig, de origen judío, vieron el estreno de la película, se marcharon abochornados al contemplar a su hija completamente desnuda en plena pantalla. El escándalo fue tal que prohibieron la emisión en las salas de cine. Pero uno de los que consiguió ver una copia fue el empresario Fritz Mandy, uno de los hombres más ricos de Austria, propietario de una siderurgia que fabricaba municiones. Se quedó prendado de la jovencita que aparecía en la película y solicitó permiso al progenitor de la muchacha para cortejarla. Mandy era bastante mayor que ella y los padres vieron con muy buenos ojos esa relación para enderezar a la díscola hija y, bueno, y así salir de la vergüenza que les había causado. Por tanto, dieron todas sus bendiciones cuando el magnate pidió su mano. Por supuesto, Hedwig se sintió manipulada, dejada e ignorada. Ella no quería casarse, quería seguir siendo actriz y potenciar su vena artística. Pese a todo, el matrimonio se celebró y Mandy, que era muy celoso, le hizo pasar unos años de infierno. No se podía desnudar ni bañar si no estaba el presente. Para no perderla de vista, le obligaba a acompañarle a casi todas las reuniones de trabajo donde se hablaba de las nuevas tecnologías en armamento. Aburrida de su vida, retomó sus estudios de ingeniería y acabó la carrera. Harta de la situación de vigilancia y cautiverio constante en su propia casa, decidió seducir a su criada para que la ayudara a escapar. Aprovechó que su esposo estaba de viaje y se fugó. Solo se llevó el vestido que llevaba puesto para no levantar sospechas. Y eso sí, rapiñó todas las joyas que tenía para obtener dinero e irse lo más lejos posible de su patria. Primero estuvo en París, cogió pasaje para Londres y después tomó el transatlántico, donde viajaba el productor de Hollywood, Louis B. Mayer, de la Metro-Goldwyn-Mayer, con destino a América. Heidi, que era muy avispada, se convirtió en la amante de Mayer durante la travesía y cuando llegaron a Estados Unidos ya tenía un contrato por 7 años. De ese modo, nacía la nueva actriz, Heidi Lamarr. De todas las películas que interpretó, la que supuso mayor éxito fue Sansón y Dalila. Y bueno, ella, ya sabéis que le cortó el pelo a Sansón, o sea que hacía un poquito de maluta, pero hizo la protagonista estupendamente. Ahí aparecía con esa imagen felina, distintos raciales que levantaba la libido del personal masculino. El resto de su filmografía pues fue pasable, pero no se perdonaría nunca haber rechazado la película Luz de Gas o Casablanca. La suerte tampoco le acompañó cuando se quedó a las puertas de ser la partener de Claire Gable en Lo que el viento se llevó, papel que al final interpretaría la actriz Vivian Leigh. No obstante, la vida real de Heidi era mucho más emocionante que en las películas. Su origen judío en plena Segunda Guerra Mundial originó un odio mortal a los nazis. Su marido también era pronazi. Y no dudó ni un momento en contar a los servicios de inteligencia americanos todo lo que había visto y oído en las reuniones sobre armamento alemán en el tiempo que estuvo con su esposo. Una vez que comprobaron la veracidad de la información, recibió la cooperación por parte del gobierno norteamericano, facilitándole los papeles necesarios para residir en el país. Sin embargo, el intelecto y experiencia de Lamarr en tecnología militar iba a resultar mucho más fructífero. En ese tiempo, la relación con Louis B. Mayer se había roto y Heidi se había casado con el compositor George Antheil. Sabía que los americanos y demás aliados tenían un grave problema con las transmisiones de radio. Los espías, por ejemplo, eran interceptados delatando su posición cada vez que transmitían información. Además, los proyectos para fabricar misiles o torpedos teledirigidos estaban paralizados por temor a que las señales de control fueran interceptadas o interferidas por el enemigo, pudiendo inutilizar el misil o, lo que era más peligroso, usarlo en su contra. Ante esta perspectiva, Heidi se puso a idear un sistema que solucionara el problema, y la inspiración le llegó mientras escuchaba a su marido interpretar una pieza de piano. Pensó que si la frecuencia iba cambiando constantemente, similar a cuando se tocan varias notas al piano, se podría controlar un misil o torpedo por radio sin ser interceptado ni intervenido. Con dicha premisa inventó, en colaboración con Altei, unos equipos de radio que iban cambiando de canal continuamente, impidiendo al enemigo seguir la señal. El cambio de frecuencias hasta 88 seguía un patrón fijo que estaba grabado en un tambor. Tanto el transmisor como el receptor debían conocer ese patrón, y por supuesto era necesario estar sincronizados. Lamar patentó su invento en los años 40 con el nombre Sistema de Comunicaciones Secreto, pero no se pondría en práctica hasta unos cuantos años después, cuando en 1957 los ingenieros de la Silvana Electronic System Division de Buffalo, Nueva York, utilizaron transistores para desarrollar el sistema inventado por ella. Heidi estaba tan agradecida a los Estados Unidos que decidió ceder los derechos de la patente al gobierno americano. Finalmente, el sistema se utilizó en 1962 durante la crisis de los misiles en Cuba. También fue usado con éxito en la guerra de Vietnam y está implantado en el satélite de defensa Milstar. Lo que no se imaginaba Lamar era que su increíble invento daría el salto a la ingeniería civil con la revolución de la tecnología digital. En los años 90 del siglo XX, los ingenieros que trabajaban en las redes informáticas inalámbricas se encontraron con un grave problema: intentar que los equipos que formaban parte de la red no se interfirieran entre sí. Algún ilustrado se acordó del invento de Lamar. La solución en este caso era lograr que los equipos no utilizaran un único canal, sino varios canales de radio, y a la hora de transmitir, eligieran uno de ellos de forma aleatoria. No sabían si iban a funcionar, pero decidieron probar suerte. El sistema dio unos resultados muy óptimos, y desde entonces todas las tecnologías inalámbricas como el Wi-Fi, el Bluetooth o la telefonía de tercera generación se basan en este cambio aleatorio de canal. ¿Y quién fue la pionera en sentar las bases para lograr este curioso sistema de comunicación digital? Pues nada más y nada menos que la bella austriaca y celebridad del cine clásico, Heidi Lamar. A Heidi también le dio tiempo a tener tres hijos, escribir una biografía titulada Éstasis y yo, donde narraba pormenorizadamente todos sus encuentros amorosos, tanto con hombres como con algunas mujeres, y donde también se quejaba de no haber encontrado a su pareja ideal. Tengo que dejar de casarme con hombres que se sientan inferiores a mí. En algún lugar debe haber un hombre que pueda casarse conmigo sin sentirse inferior. Necesito un hombre inferior superior. Parece ser que en los últimos años de su vida le dio por ser cleptómana y fue arrestada en varias ocasiones por sustraer objetos. Lamar fallecería en Florida el 19 de enero de 2000 con 85 años, y sus hijos cumplieron su última voluntad al llevar sus cenizas a su Viena natal. En algunos países se celebra el Día del Inventor el 9 de noviembre en honor a ella, al coincidir con su nacimiento. Y bueno, ya sabéis que cuando uséis el Wi-Fi, el Bluetooth o el móvil de última generación, acordaros de la inteligente, guapa y pionera Heidi Lamar, quien gracias a su innovador invento puso las bases para facilitarnos la vida a los usuarios de la tecnología digital. Y por supuesto agradecer a nuestra compañera Lorena Pérez Mansilla, que ha hecho estupendamente de Heidi Lamar. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. La máquina del tiempo. Con Ignacio Monzón, por supuesto. Ignacio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Parece que nos hemos metido en la máquina del tiempo, ¿verdad? Tan ritual lo que es la elección del Papa, lo que es su entronización, e incluso su nombre es el ritual, pero nos remite a los tiempos que tanto te gustan, a los tiempos romanos. A esos tiempos clásicos, esos tiempos imperecederos. No en vano es el sumo pontífice o pontifex maximus, evidentemente. Un título, por cierto, muy pagano. ¿Ese título desde cuándo existe? En principio existe desde los primeros tiempos de la República, aunque en los textos de Tito Livio, Dionisio Halicarnaso, se nos dice que fue Numa Pompilio, el segundo de los reyes, el que creó el Colegio de los Pontífices. Por lo tanto, nos remontaríamos al siglo VII, al siglo VIII antes de la era. Pero bueno, más históricamente, desde luego, sí que tiene más de 20 siglos, yo diría que más de 25. ¿Se puede decir que en un momento determinado llegó el sumo pontífice de la Iglesia Católica y empezó a ocupar un puesto y un poder que iban perdiendo los emperadores romanos, hasta que finalmente lo que ha ocurrido en realidad, más que un final del Imperio Romano, que sí, pero ha habido una sustitución y el Imperio Romano se sustituyó por el Imperio Vaticano? Pues sí, en muchos sentidos sí, es más, ya hay ciertos, entre comillas, roces en el Bajo Imperio Romano. Ahí tenemos a Teodosio, aunque más que con el Papa, con Ambrosio de Milán, que era obispo de Milán, pero no llegaba a ser la cabeza de la cristiandad, aunque tampoco el Papa siempre fue considerado la cabeza de la cristiandad, como mucho de la occidental. Pero a lo largo de la Edad Media lo que vemos es una dinámica lucha emperador-papado. Uh-huh. Había reyes, en principio solo un emperador, era la figura máxima. Pero claro, siempre se discutía quién es el que manda más, porque aunque la teoría era muy bonita y tenían que colaborar tanto el Papa como el emperador, porque ambos formaban una especie de binomio perfecto, el emperador era la cabeza política, el poder temporal que se llama, y el Papa el poder espiritual, pues a veces había pequeños problemas de jurisdicciones, de quién podía superar a quién. Incluso entre los que mandan, que son los cardenales, que son quienes han elegido al nuevo papa, esos que mandan, su propio nombre nos remite a la era romana. Es anterior también a la propia existencia del Vaticano y de la Iglesia Católica como tal, porque viene de una expresión latina. Sí, sí. Yo me acuerdo que hace unas semanas, cuando tratamos esto en la tertulia, pues yo les asemejaba un poco a los senadores, entre otras cosas por llamarles purpurados. Llevar esa franja de púrpura. Pero el mismo nombre, tú mismo lo dices, cardenal, ¿de qué viene? Del latín cardo, ese gozne de puerta. Los que estudian un poquito de urbanística romana enseguida lo recordarán, el decumanus y el cardo. El cardo es ese eje de norte a sur, que es como ese gozne de puerta, cuando la puerta se abre y deja pasar el sol. Hay quien cree que el término cardenal derivaría precisamente de aquí, como una especie de eje sobre el que gira la Iglesia, porque realmente en ellos está, se recoge el privilegio de elegir el sumo pontífice, incluso cuando ya existe, aunque el Papa es una cabeza indiscutible, siguen siendo unos consejeros y unos ministros, entre comillas, pues que, de los cuales no se puede prescindir. Por cierto, nos estás diciendo que viene de cardo, viene de una expresión latín, que por algo el idioma oficial del Vaticano, de la Santa Sede, es el latín, no es una casualidad. De hecho, es el único lugar del mundo en donde sigue siendo lengua oficial. Y donde los cajeros también están en latín. Fíjate. No es recomendable sacar dinero, ¿eh? Por no. La comisión que por la comisión que ¿lo te sabes clavan. Bien, ¿o qué? Bueno, digamos que no he llegado a sacar dinero ante las amenazas de las comisiones. Por cierto, los papas con sus pros, sus contras, pero por ejemplo hemos hablado en muchas ocasiones de Alejandro VI, del Papa Borgia, de su vida licenciosa, que bueno, evidentemente lo era, pero sin Alejandro VI, sin el Papa Borgia, no hubiera existido Miguel Ángel y otros grandes artistas, porque él se encargó y mucho de patrocinar a figuras muy importantes del arte, de financiar el arte y llevar a imagen las creencias. Como muchísimos de estos pontífices, Julio II, que fue el promotor de la Capilla Sixtina, que contrató a Miguel Ángel, además está muy bien reflejado en El Tormento y el Éxtasis, era el Papa Soldado. Urbano, me parece que es Urbano VIII, el que también es otro de estos antipapas, bueno, antipapas, fue un papa oficial, pero considerado por algunos incluso como un anticristo, por ser un hombre con fama de ser incluso cruel, de llegar a encerrar a Celestino V y hasta su muerte, pero creó el año jubilar. Casi todos estos papas tienen luces y sombras, y es cierto que cuando uno llega, no ya a la zona de San Pedro, sino cuando da la vuelta y se mete en los museos vaticanos, la increíble cantidad de piezas que se han salvado por la actividad depredadora de la misma iglesia. Uh-huh. Porque Roma ha sido reformada por los papas, al fin y al cabo toda la ciudad de Roma era patrimonio papal. Por cierto, toda la ciudad de Roma y todo el imperio al principio votaba, no solamente era ocasión de los cónclaves. Los cónclaves son relativamente recientes. Bastante, digamos que en la historia de la iglesia, en la historia de los papas, tienen ya unos cuantos siglos, pero ni siquiera llegan a los 800 años, cuando se supone que esta tradición es prácticamente bimilenaria. No, ni siquiera tampoco tendría por qué elegirse en Roma. Lo que pasa es que, bueno, con el paso del tiempo, ante el gran poder que tenía la figura del Papa, evidentemente surgieron muchísimos intereses. Todos los reyes de Europa, el emperador, los nobles, incluso sobre todo los romanos, querían influir en esas tomas de poder. Tener un papa de tu parte significaba muchísimo, porque al fin y al cabo podía atacar al rey de turno y hacerle bajar la cabeza. Es uno de los privilegios del papa. En los dictatus papae se declara al papa como alguien superior no solo a los reyes, al emperador y absolutamente a todas las figuras de la tierra, lo sepan o no, o sea, es increíble. Estos días se está hablando mucho de cuál es el régimen político, ¿no?, del Vaticano, y todo el mundo coincide en que se trata de una monarquía electa, en cierto modo, ¿no? Exacto. Por lo tanto, el Papa no deja de ser un rey. No, incluso un rey elegido por la curia, elegido por esos cargos, esos personajes, esos senadores, elegidos con las llaves cerradas, que eso significa cónclave en realidad en latín, cierran la puerta y eligen papa. El poder aristocrático máximo elige quién de entre ellos es el que tiene que dirigir los designios de ese reinado, pero él no deja de ser un rey y por eso es entronizado, ¿no? Así se la ha querido ver, por eso, como tú dices, tiene su famosa cátedra, pero no es una cátedra normal como la de cualquier obispo, sino que es algo muy especial. Incluso una de las que tuvo el papado era ni más ni menos que el trono de uno de los reyes de los francos. No sé si es Carlos el Calvo o Carlos el Gordo, uno de estos reyes que tan piadosos eran, querían demostrar esa afinidad con el papa, esa sincronía, que le llegaron a dar un auténtico signo de poder. Pero tenemos otro, que es la corona. La tiara, al fin y al cabo, es una, uh-huh, es una triple corona, ni siquiera es una corona. Es decir, también está la figura del escudo, por ejemplo. El escudo papal es muy representativo, al igual que son muy representativos los escudos reales. Sí, también, es un emblema, es un auténtico estandarte. Y muchísimas familias nobiliarias de las que se disputaron el papado, pues tenían, incluían su escudo papal, pues un signo de su familia, porque evidentemente mayor orgullo que poder decir que alguien de tu estirpe ha sido papa, pues no lo había. Quizá no hay otra palabra que hayamos utilizado más en estas últimas semanas. Papa, con mayúscula, aunque ya algunos medios comienzan a escribirlo con minúscula, porque parece que la mayúscula le da ese grado de divinidad. Pero al margen de eso, la recomendación es ya escribirlo con minúscula, pero sin tilde, al contrario que papá. ¿Pero tiene algo que ver? ¿Cuál es el origen de la palabra? Pues eso es algo muy discutido, eso es algo que a mí me encantaría saber, porque tradicionalmente la explicación es esa, es un papa, es el papa de todos. El papa entendido también en el latín pater, que no solo designa algo biológico, sino algo también de autoridad. El padre la persona, una persona de cierta edad a la que se le dé una obediencia, un respeto reverencial. El pater familias no solo exige obediencia a sus hijos, sino a su esposa, a los esclavos, a todos los allegados que están bajo su égida. Pero claro, también tenemos la posibilidad de que sea un acrónimo. Eso es lo que se ha postulado. ¿Y tú qué significaría ese acrónimo? Petri Apostoli Potestatem Accipiens. Es decir, el receptor de la potestad del apóstol Pedro. Exacto. De hecho, hasta el siglo XI, el XII, el trono petrino que decía, ¿no? Exacto. Benedicto XVI en su texto de denuncia en latín. Es que antiguamente, en los primeros tiempos de la antigüedad y de la Edad Media, el Papa era el vicario de Pedro, no tanto el vicario de Cristo. Es sobre todo a partir del siglos XI, XII, XIII, cuando se refuerza de una manera increíble el poder del papado, y tenemos a Inocencio III, por ejemplo, cuando empieza a ser el vicario de Cristo, es decir, ya no es el vicario del gran seguidor de Cristo, no, es que es la autoridad de Cristo en la tierra. Es otra manera también de ponerse por encima del en la tierra y en Roma. ¿Por qué Dios vive en Roma? ¿Y dónde no? ¿Dónde no? ¿Y la mejor zona de Bilbao? No podía ser de otra manera. Era la capital del imperio, y por muy muy degradada que estuviese en los siglos III, IV, V, cuando el cristianismo se expande y se convierte en la religión oficial, seguía teniendo una autoridad absolutamente increíble. Es verdad que compitió con Rávena y Milán en Occidente, con la riquísima Alejandría en Oriente. Ahí tenemos, por ejemplo, en esa película de Hipatia, cómo se lucha por el obispado de Alejandría, Bizancio, Antioquía. Pero aún así Roma siempre tuvo ese carácter de ser el origen de ese imperio romano, porque al fin y al cabo, más griegos, más púnicos, más lo que sea, pero más o menos todos ya reconocían que estaban dentro de ese mundo romano. Si no puedes dejar de eludir esa cabeza intelectual o moral. Como siempre, es un placer conocer algo más de historia en tu compañía, una historia sobre la que tanto se habla, tan asimilada la tenemos, pero no conocida del todo, y gracias a ti pues vamos añadiendo esas pinceladas, ese conocimiento. Bueno, y que Dios nos haga confesados, ¿no? O el Papa. O el Papa, también. Bueno, es lo mismo, ¿no? Dice. Sí, él es lo que él ate o desate en la tierra, quedará atado o desatado en el cielo. Pax Romana. El Callejón del Escribano. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Hablamos de cine y vamos a escuchar en primer lugar a uno de esos actores verdaderamente extraordinarios, ¿no? Ya lo creo que sí, un actor americano que, bueno, se ha dejado caer por el cine español. Estuvimos de enhorabuena. Bueno, pues esa enhorabuena, bueno, lo vamos a escuchar a él y a ella, porque la portada esta noche es a puerta fría, pero no se asusten, ¿eh? Bueno. I thought you were a real businessman, Lozano. But you don't seem like you want to close this deal. Que es como si no quisieras cerrar el trato ahora mismo. Dile que yo cobro el 3% de la venta. Que le doy la mitad. He gives you half of his commission as a personal gift. I'll be in my room from now until tomorrow morning. Dice que... Dile que le doy toda mi comisión. I'm sure you can make it in this. Pero tú lo has traducido el último. Dice que estará aquí esta mañana. Madre mía, ni ante esa voz, ni ante la presencia de María Valverde se le quiebra la voz. A Nick Nolte, ¿no? Pues sí, efectivamente, Nick Nolte, María Valverde, ella es la cara guapa de nuestra portada y además por partida doble, porque luego será protagonista de una de nuestras noticias también. Y Antonio de Chent, son los protagonistas, sobre todo María y Antonio, de A Puerta Fría, la película de Xavi Puebla, el mismo director de Bienvenido a Farewell Goodman, un director y guionista que conoce muy bien el mundo de la empresa por dentro, a puerta fría. Cuando se va a vender a puerta fría es cuando se llama a la puerta: ¿quiere usted esta cámara de vídeo? En fin, el cliente, el supuesto cliente, suele decir que no. Por eso los vendedores no quieren, naturalmente, vender a puerta fría. Hay un momento importante, hay que vender mucho, todo el mundo pelea aquí por ser el que más venda. Todo el mundo quiere vender al comprador americano. María Valverde es el personaje, es la traductora, pero el americano, Nick Nolte, quiere que ella vaya a pasar la noche con él para traducirle más largo y más despacito. Bueno, Antonio de Chen, ese grandísimo actor que ganó en Málaga el premio al mejor actor en el festival, y la película ganó además el premio de la crítica. Antonio de Chen, Nick Nolte, Héctor Colomé y María Valverde, un reparto sensacional. En A Puerta Fría ha sido nuestra portada esta madrugada, una madrugada en la que, cómo no, pondremos un aguijón. Bueno, lo pondrá José Manuel Escribano, versión española. Pues sí, esta vez el aguijón no es para meternos con nadie, sino todo lo contrario, para alabar el buen gusto y la honradez de estos personajes. Bueno, Cayetana Guillén Cuervo presenta la versión española, el programa de televisión de los martes por la noche, y en esta semana pasada pudimos ver El Verdugo, esa inmortal película de Berlanga con guión de Rafael Azcona del año 63, posiblemente, Bruno, una de las mejores películas de la historia del cine español, una de las mejores películas que se puede ver en cualquier momento. Pero además es que Cayetana aprovechó el espacio para llevar a entrevistar a Marco Sana, este personaje realmente entrañable, fantástico, maravilloso, el poeta Marco Sana, Fernando Macarro Castillo, su verdadero nombre, un personaje maravilloso que estuvo, bueno, yo creo que tiene desgraciadamente el récord de detención política, fue el preso político que más años durante el franquismo estuvo en la cárcel, desde el año 38, que con 18 años lo metieron en la cárcel acusado de no sé cuántos crímenes que, por cierto, alguna prensa de esta que no merece ese nombre se ha complacido en sacar a relucir de vez en cuando. Bueno, pues hasta el año 61, en el que la presión internacional, Amnistía Internacional, recién inaugurada entonces, y la presión de los poetas Neruda y Alberti consiguieron que después de 20 años este hombre saliera a la calle después de sufrir dos condenas de muerte, de estar realmente a las puertas del paredón pues dos o más veces. Marco Sana ahora mismo no tiene ningún rencor, lo único que está es armado de su poesía y de su, yo creo que, buenísima humanidad, y realmente yo tengo que aplaudir el valor y la decisión de Cayetana de llevar, y los directores del programa, claro, de llevar justo después de ver El Verdugo, llevar a este hombre a Televisión Española. Mi aplauso para todos ellos. Desde luego. Así que este aguijón, si se lo tenemos que poner a alguien, es a quienes critiquen esas circunstancias. Pues yo creo que sí, porque es, bueno, no se puede criticar. Esto hay que aplaudirlo. Y a Marco Sana hay que conocerlo, porque es un poeta extraordinario, un poeta popular. Era analfabeto cuando lo metieron en la cárcel. Allí aprendió y allí sintió la llama de la poesía. Hay que leer sus poemas y entender la humanidad de este hombre. Más actualidad. Que nos traen los fotogramas de plata, los premios. Pues sí, ya van quedando menos, ¿no? Esto sí, la unión de actores, y yo creo que cerramos ya el capítulo por este año. 63 edición de los fotogramas de plata, unos premios que entregan los lectores de la revista, la más veterana de las revistas de cine de este país, y fue este lunes pasado en una gala conducida, como siempre, con su gracia habitual, por Anabel Alonso, y tuvo pues estos ganadores: Blanca Portillo por La vida es sueño y José Sacristán por Yo soy Don Quijote de la Mancha, el apartado de teatro; Michelle Jenner por Isabel, naturalmente una de las series de más éxito de este año; y Alex Moner por Pulseras Rojas, en el apartado de televisión. Y lo que más nos interesa, Maribel Verdú volvió a ganar otra vez el premio de interpretación de cine femenina por Blanca Nieves, y Mario Casas, aquí ya ha habido un poquito de sorpresa, ganó el premio de interpretación masculina por Grupo 7. Gonzalo Suárez recibió el homenaje a toda su vida, a toda su carrera, y el premio a la intérprete, o el intérprete, la, en este caso, más buscado en la web, fue precisamente María Valverde, a la que por eso decía que homenajeamos doblemente hoy. Entre los críticos y especialistas han elegido también las mejores películas del año. La española ha sido Blancanieves, como no podía ser menos, y la extranjera, Holy Motors, la película francesa de Léos Carax, que a algunas personas se entusiasma y a otras las lleva a la desesperación, pero de nuevo, película importante es. Y ya lo tenemos. Fíjate que la película que ganó el año pasado lo sigue ganando absolutamente todo. El Festival pues sí. de Cannes, que llega ya mismo, uno de los festivales, por no decir el gran festival de cine, desde luego, que se va a abrir en esta ocasión con una de las obras literarias más importantes del siglo XX, la obra de Scott Fitzgerald, El Gran Gatsby. Así es, la película de Baz Luhrmann va a ser la encargada de inaugurar el Festival de Cannes el 15 de mayo. Todavía falta un poquito, pero ya vamos sabiendo cosas del festival, naturalmente. Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan, Tobey Maguire son los protagonistas de esta versión, que es la segunda. La primera fue la del año 74, que dirigió Jack Clayton, con un guión de Francis Ford Coppola, recordemos. No sé si esta versión de Baz Luhrmann será mejor, será igual. Bueno, Leonardo DiCaprio hace el papel de Jay Gatsby, el que hacía Robert Redford en aquella ocasión. Carey Mulligan es Daisy Buchanan, el personaje que hacía Mia Farrow en el año 74. Y Tobey Maguire es Nick Carraway, el personaje que hacía Sam Waterston en aquella película. En los últimos años, Cannes presta mucha atención al cine americano. Basta recordar que en el año 2009 inauguró Up, fantástica película de animación, y en el año 2010 Robin Hood, de manera que tres años después vuelve a ser el cine americano el protagonista. Lo cierto es que El Gran Gatsby se va a estrenar en Estados Unidos el día 10, y quizá esa circunstancia, que no es muy normal, pues haga que los críticos vayan al festival ya con una idea bastante más clara de lo que va a ser la película. A veces el estreno del festival es estreno absoluto, en esta ocasión pues no. El Gran Gatsby abrirá el Festival de Cannes con una película que ahora mismo se habla mucho de lo que puede ser en el futuro, como se habló hace no tantos años, y ya se dijo, va a haber película, bueno, pues va a llegar la película, uno de los acontecimientos, tragedia heroica, porque al final fue heroico, en efecto. Pero al principio comenzó como una tragedia, la tierra tembló, se produjo un gran derrumbe en una mina chilena, 33 hombres durante semanas y semanas atrapados lograron salir gracias a aquella cápsula que creó la NASA. Bueno, fue una historia fantástica, verdaderamente fascinante, y sí. Ahora llega al cine y va a estar protagonizada por uno de los nuestros. Pues nada menos que Antonio Banderas. El otro día me decía un compañero, bueno, Antonio Banderas ya es que ha pasado la historia, no hace nada. Bueno, pues he echado mano de la agenda de Antonio Banderas, que me la ha dejado ver. Y bueno, tiene pendientes Night of Cups, la película de Terrence Malick, nada menos, y Machete Kills de Robert Rodríguez. Pero además prepara Banderas una serie de televisión, This American Housewife, con su mujer, con Melanie Griffith, Autómata, la película de Gabe Ibáñez, y 33 días, la película de Carlos Saura, en la que va a hacer el personaje de Picasso en los 33 días que tardó en pintar el Guernica. Y precisamente 33, Los 33 se llama la película sobre los mineros que pasaron pues prácticamente dos meses, desde el 5 de agosto al 14 de octubre del 2010 en aquella mina de Atacama. Antonio Banderas es uno de los protagonistas, habrá que verle rodando a 700 metros de profundidad o algo parecido, porque lógicamente el cine es así, ¿verdad? No es la única película, decías que, claro, el suceso llamaba la atención del cine, por supuesto. Los 33 de Atacama es también una película de Antonio Recio, una película para la televisión chilena, y también hay otro proyecto en aquel país, la película de Rodrigo Urtúzar Lynch. De cualquier manera, es evidente que la de Antonio Banderas será seguramente la más espectacular y, por supuesto, la más conocida de todas. Los 33, así será la película sobre uno de los acontecimientos más fascinantes e históricos, heroicos y trágicos a la vez, desde comienzo del siglo XXI en Chile. Y la película entre esos 33 va a estar Antonio Banderas. Vamos ya con la crítica esta noche para alguien que se conocía como el chico del periódico. ¿Quién es esa, Jack? Busco el despacho de Warren Jansen del Miami Times. Yo trabajo para Times. Es la señorita Charlotte Bless. No por mucho tiempo. Hillary y yo vamos a casarnos. Hola. Todo cuanto quieran saber sobre Hillary Van Weber que haya salido en la prensa está aquí, en estas cajas. Nuestra correspondencia personal está en la caja de abajo. Quería daros las gracias por ayudarme a sacar a Hillary de ese agujero. Le aconsejo que no haga planes para la luna de miel. Oh. Aunque lucharemos para que salga cuanto antes. El chico del periódico, el Miami Times. Pues sí, por favor, en versión original, porque este doblaje nos puede echar de la sala. Nicole Kidman no habla así, de verdad que no. Bueno, la película la ha dirigido Lee Daniels. La producción es también de Lee Daniels junto con Cassian Elwes y Hilary Shore. El guión de Lee Daniels y Peter Dexter, y los protagonistas Matthew McConaughey, Nicole Kidman y Zac Efron. Desde el mítico Gordon Parks, el creador del detective John Shaft, que fue interpretado por Richard Roundtree en las películas y en la serie de los primeros años 70 del siglo pasado, el cine afroamericano ha tenido presencia, aunque es verdad que con altibajos, en los estudios de Hollywood y alrededores. La figura más elocuente de este cine ha sido en los últimos años, sin duda, Spike Lee, últimamente menos activo, y tras él han alcanzado notoriedad otros directores como John Singleton y más recientemente este Lee Daniels, productor entre otras de Monsters Ball del año 2001 y director de Shadow Boxer en el 2005, Precious, la película del 2009 que ganó 2 Oscar, y esta El chico del periódico. Basado en una novela de Peter Dexter, el guión de la película, que es de los dos, de Dexter y de Daniels, otorga carácter, si no de protagonista, al menos de testigo de excepción y narradora a una persona de color, Anita, la criada negra de la familia Jensen, familia que preside el adusto W.W., importante cacique y omnipotente director del periódico local. Con él vive ahora Jack, el hijo menor, que ha dejado la universidad y no sabe muy bien a qué dedicarse. Y los dos, el padre y el hijo, se ven sorprendidos por la repentina llegada de Ward, el casi olvidado hijo mayor, que es un avezado periodista del Miami Times. Ward, además, no viene solo. Lo acompaña su colega Charlie Ackerman, no se sabe si para ayudarlo en su trabajo o para lo contrario, y una extraña y turbadora mujer, Charlotte Bless. Charlotte es una persona insolente y apasionada y está empeñada en demostrar la inocencia de un condenado por homicidio, y para conseguirlo cuenta con la ayuda de Ward y su periódico. Él, el periodista, se deja arrastrar por las vehementes razones de la mujer, pero más aún porque atisba la posibilidad de desvelar la verdad acerca de un caso complicado y de un proceso que quizá esconda una terrible y culpable equivocación. Aunque no se le esconde que a Charlotte, más que la búsqueda de la justicia, le mueve la pasión que siente por el reo, el siniestro cazador de cocodrilos Hilary Van Vetter. Pasión que ha nacido a partir de la correspondencia que ambos se han cruzado y que ha cristalizado en una doble obsesión, la de ella por el amor del acusado y la de este por alcanzar la libertad. Como es natural, la presencia perturbadora de Charlotte revoluciona la vida de Jack en todos los sentidos y de paso la de todo el pueblo, un rincón perdido de Florida al borde mismo de los pantanos en el que todo resulta establecido y controlado, y que cuando ya parecía que aquellos crímenes caían en el olvido, las pesquisas de Ward, las aventuras y desventuras también de Jack y el empeño de Charlotte hacen brotar a su alrededor un vendaval de emociones que provocarán las más dramáticas consecuencias para cada uno de los protagonistas. Matthew McConaughey y Zac Efron son los dos hermanos Jensen, dueños cada uno de su secreto y agitados en sentidos opuestos por la fiereza incombustible de Charlotte, la más bárbara y desquiciada composición de Nicole Kidman, la mejor de los últimos tiempos. Ella es el eje sobre el que gira toda la película, y la nominación que recibió en los pasados Globos de Oro se queda bastante corta para sus merecimientos. Por su parte, el guión de Lee Daniels y Peter Dexter va desvelando sus cartas poco a poco, según Anita lo va contando, sin perder la tensión de un relato que roza la oscuridad y la sordidez en más de una ocasión. Bueno, no es posible saber qué película habría hecho Almodóvar, que fue la primera opción de los productores cuando se la ofrecieron hace algunos años, pero Daniels la ha construido con un rigor que seguramente el manchego no habría alcanzado. Lo primero, sin duda, porque aunque el relato pueda ser atemporal y trasladable a cualquier localización, se entiende mejor como lo que es en realidad, un argumento profundamente americano, enraizado en aquella sociedad, una historia candente, plena de ambigüedad, morbo y secretos familiares, con personajes contradictorios y sombríos, arrastrados por sus pasiones entre los brumosos, callados y turbios pantanos de Florida. Desde luego da la sensación, pero que nos cuenta José Manuel Escribano, que quiere ver, ¿no? El chico, yo creo que sí, por lo menos para, bueno, presenciar. Quizá la novela no sea muy fielmente trasladada a la pantalla, como suele suceder. O bueno, ahí está el autor como guionista, ¿no? Pero ver esa obra literaria, por lo menos eso es un matiz de crédito. Efectivamente. Quizá no sea exactamente igual, pero no va a decir lo contrario. Claro, y por supuesto que lo que interesa es ver en imágenes pues esa historia y sobre todo esa interpretación fantástica de Nicole Kidman, una tía mala, pero de verdad. Parece imposible, bien, ¿verdad? Pues sí. Desde luego. Vamos con el Super 10. ¿Quién nos sitúa en el puesto número 10 esta semana? Pues aquí ha caído ya Las Bestias del Sur Salvaje, la película de Beth Sailing con Kuel Sanewalis de protagonista. 7 semanas en el Super 10. 9. También bajando, y además se despide en esta semana ya, La Noche Más Oscura, la película de Catherine Bigelow, después de 9 semanas sale ya de exhibición. 8. Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, 2 semanitas, ha caído del 6 al 8. 7. El Lado Bueno de las Cosas también ha bajado un poquito en su 7ª semana, la película de David O'Russell, premiada en los Oscar para Jennifer Lawrence. 6. Pues primera semana para Los Amantes Pasajeros, la película de Pedro Almodóvar, Javier Cámara, Raúl Arévalo y toda la trope de chicos y chicas Almodóvar. Primera semana en el Super 10, como digo. En cuanto a taquilla, el mayor éxito de arranque, sí, de la vida de Pedro Almodóvar. Pues rozando los 2 millones de euros en un fin de semana, algo fantástico. Desde luego nos alegramos porque cine español y eso siempre viene bien. Pues claro que sí, además es que han ido a verla todos los que decían que no iban a ir. Sí, sí, es verdad, es verdad. Ahí está el detalle. Luego lo pondrán verde. Efectivamente. Saldrán encantados, pero lo que hay que hacer es ponerlo verde. Exacto, exacto. Puesto 5. Pues también última semana para The Master, fantástica película de Paul Thomas Anderson, Joaquín Phoenix, Philip Seymour Hoffman son los protagonistas. Ha llegado al Super 10, 10 semanas, pero ahora se nos va. 4. Oz, un mundo de fantasía, esta película verdaderamente fantástica de Sam Raimi con James Franco de protagonista, rodeado de brujas, una de ellas es Mila Kunis, son todas guapísimas. Película de la semana en el Super 10. 3. Django Desencadenado, ha subido la película de Quentin Tarantino, Jamie Foxx, Christoph Waltz, 8 semanas en la lista. ¿Y en el 2? Pues nada menos que Argo, que vuelve a recuperar los papeles de los puestos de honor, porque claro, otras han ido cayendo. 20 semanas en el Super 10, la película de Ben Affleck, Oscar de Hollywood de este año. Y eso ha ayudado a mantenerse e incluso a subir en la lista. Efectivamente. Ha prolongado muchísimo su vida en la gran pantalla. Puesto número 1. Pues número 1 y además Super 10 de esta semana, 10 semanas de exhibición, Amor, la película de Michael Haneke, Jean-Louis Trintignant, Emmanuel Ribá, unos personajes, un autor verdaderamente sensacionales. Desde luego que sí. José Manuel, ¿alguna otra recomendación? Bueno, pues ¿qué te parece este Ana Karenina, como parece que se debe decir, y no Karenina, como decimos nosotros por aquí, ¿no? Sí. La película de Joe Wright con Keira Knightley de protagonista, no va a gustar a todo el mundo, pero realmente el experimento de Wright merece la pena de ver. Desde luego que sí, y eso dicen muchísimos de quienes la han podido ver, quienes la han conocido. Es una película por lo menos llamativa, ¿no? Llamativa y distinta, y con una banda sonora espectacular. Bueno, José Manuel, nos escuchamos la semana que viene. Pues hasta luego. Chao. Chao. Soy sincero, esta música me deja hecho polvo, sobre todo viendo la cantidad de mensajes fantásticos y extraordinarios y de comentarios que hay en Twitter con el sorteo de el cómic en DV de Vendetta. Hay que dárselo a uno, pero es que el resto lo están deseando. De verdad, perdón a todos los que han participado y no van a ganar ese concurso con ese dibujo del propio David Joyce, el autor de la cara, de la máscara de V de Vendetta. Perdón. Enseguida os vamos a decir quién es el ganador. Antes escuchamos el último micro relato, el último de esta noche, que es el séptimo largo. Lo escribió Francisco Javier de la Torre Belizón. No es Javier de la Torre nuestro técnico, es Francisco Javier de la Torre Belizón. Lo narra Ángel Mosquera y Juan Novo, y la realización corre a cargo de Pepe Enchero. Por fin el séptimo largo. Estoy bastante cansado. No es el primer 7A que escalo en clásica, pero me está costando más de lo habitual. Ya solo quedan 2 largos para hacer cumbre. Según Colia, los pasos más complicados ya los hemos hecho, pero un poco más arriba estoy viendo un techo que no me gusta nada. Además, la guía no dijo nada sobre este paso, aunque claro, ¿qué se puede esperar de una guía cutre de escalada en Montenegro? Y al menos Colia la entiende, porque mi ruso no da para tanto. Es la primera vez que visito Montenegro, un país pequeño pero precioso. Este invierno, tras una estancia en Riga, conocí a Colia. Realmente se llama Nikolai, pero le llaman Colia, un letón de ascendencia rusa como el 80% del país, con el que hice buenas migas y al que, como a mí, también le apasiona la escalada. Algo extraño en un país donde la máxima altura no supera los 300 metros. Le invité una temporada a casa. Escalamos en Gredos, en La Pedriza, fuimos al Chorro en Málaga y poco a poco nos hemos conocido y nos compenetramos bastante bien. En una de esas interminables charlas de sobremesa surgió el tema de escalar en Montenegro. La idea me gustó, y más aún después de leer sobre la zona no muy conocida, donde la mayoría de las paredes son altos riscos con grandes agujas en lugares alejados en la mitad de la nada. Un paraíso que se convirtió en nuestro próximo destino. Con parte de un dinero que tenía ahorrado pagué el billete a Podgorica, la capital, y la estancia allí. Y ahora, aquí estoy, a punto de abrir el séptimo largo de una de esas paredes que surcan el paisaje. Hemos ido alternando los largos anteriores de la pared, y este me toca a mí. Me preparo todo el material y lo voy colgando en el arnés. Cuento el número de fisureros, empotradores, cintas, mosquetones. Si por mí fuera, cosería la pared con fisureros para sentirme más seguro. Pero la realidad es que no vamos muy sobrados de material. Todas las cosas de escalada son bastante caras, por lo que nuestro equipo es en parte nuestro y en parte de otros amigos que nos lo han prestado. Ok, Golia, ya voy. No me lleves muy tenso, ya sabes. Pero tampoco me dejes mucha comba, ¿eh? Por favor, exclamó Golia. Igual siempre que comienzas, siempre tú dices misma cosa. ¡Arriba ya! Me dijo Golia con su no muy buen castellano. ¡Aprende a hablar, Golia! Le dije en tono de burla. ¿Qué va, eres tipo Ruski? Me dijo con cara burlona. Llevo 15 minutos y estoy colgado en el tercer fisurero. ¡Uf! ¡Vamos! No está siendo fácil, y no sé por qué no estoy escalando bien. Estoy llegando al techo. Desde donde nos reunimos se veía más pequeño, y el último seguro está casi 7 metros más abajo. ¡Joder! Y no hay nada donde colocar otro seguro. Bueno, chaval, mentalízate. Es un techo, solo un techo. Las vistas son increíbles. Las agujas negras, el verde campo, el... Vamos, tío, céntrate. Tenemos que salvar este techo. Estoy sudando. Observo la situación. Parece que van a haber más de 2 pasos en horizontal y eso no me agrada. ¿Por qué la guía no ha dicho nada de esto? Noto la boca seca. ¡Vamos! Empotro una mano. Muevo pies. Empotro la otra mano. Noto la boca seca. Empotro un pie. No estoy tranquilo. ¡Vamos! No quiero mirar abajo. 300 metros de caída libre. Me ha entrado un movimiento descontrolado en los pies. ¡Mierda! ¡Me ha entrado la moto! ¡Vamos, tío! ¡Tú puedes! Como puedo, busco un saliente después del techo. ¡Venga! ¡2 pasitos más! ¡Ah, joder! No hay nada donde agarrar. Tranquilo, no te caigas. No puedes caerte. El golpe sería demasiado descontrolado y me podría... ¡Mierda! El último fisurero se ha salido. ¡No, joder! ¡Joder, joder! Golia me está gritando algo, pero no le entiendo bien. La boca está seca, seca y ácida. Saboreo el ácido láctico que corre por mis brazos. ¡Vamos, tío! ¡Busca algo! ¡Un saliente! ¡Algo! No sé cómo me he agarrado a una pequeña fisura. Descuelgo pies. ¡Venga, una dominada! ¡Vamos! Fuerzo mis brazos al máximo para poder mirar lo que hay por arriba del techo. Tengo los pies colgando, las manos me sudan y ese sabor ácido en la boca. Tengo miedo, no quiero caerme. Vamos, el siguiente seguro está más de 10 metros por debajo y yo estoy colgando de un techo de más de 5 metros de ancho. Bueno, yo qué sé, nunca se me han dado bien las distancias, no quiero caerme, me sudan las manos. Quiero irme de aquí. Quiero estar en el suelo. ¡Ah, no! Acabo de ver que después del techo la pared continúa con una barriga insalvable. No hay nada donde agarrarme. Noto ese sabor extraño. Quiero agua. Las manos me sudan. No puedo más. No puedo más. Dar marcha atrás es imposible. Levanto un pie y lo poso en una pequeña piedra. ¡Vamos! Como puedo, me embadurno la mano izquierda de magnesio y... Golia me mira con los ojos como platos. ¿Qué ha pasado? ¡Oh, qué dolor! No entiendo nada. Miro, miro y miro. Paz, quietud y un pitido continuo en mis oídos. Noto que sangran, pero noto paz. Golia me sostiene la cabeza. Me mira incrédulo. Está temblando. ¡Muy de lo goy, Trug! ¿En qué lío te he metido? Vamos llegando al final de esta edición de La Rosa de los Vientos. Volveremos mañana, pero aún hasta las 4 de la madrugada. Tenéis que quedaros en la sintonía de Onda Cero, por supuesto. Llegan las noticias después. Llega el doctor Beltrán, nos quedáis en buenas manos. Pero antes tenemos que dar el resultado a los diversos dos concursos de esta madrugada. Uno de ellos relativo al personaje oculto, que era Silvia Casasola. Pues era Mario Molina, ese era el personaje oculto de esta noche, María José Molina, en realidad. ¿Y quién ha sido la ganadora? Pues Araceli Ramos. Ella ha sido la ganadora de esta noche. Así que nada, Araceli, envíanos tus datos y te enviaremos un detalle del programa. Lo mismo le indicamos a el ganador, ganadora, creo, Garganta Profunda, del concurso, con el ejemplar firmado, dedicado y dibujado por el propio autor de V de Vendetta, por el propio dibujante, por David Joyce. Nos decía: símbolo, ideología, poesía en viñetas, música sonora sorda, una historia que te empapa, una obra maestra de Joyce. Ha ganado el concurso y va a recibir y recibirá ese premio, ese regalo verdaderamente excepcional y precioso, desde luego, V de Vendetta. Gracias. Nos ponemos en contacto también con ella, claro. Gracias, hombre. No, con él, que soy yo. ¿Te ha gustado mi seudónimo? ¿Ah, sí? Garganta Profunda. Pues mira, oye. Si es que tengo la voz fatal y he dicho, mira qué mejor que utilizar este nick, ¿eh? Garganta Profunda. ¡Oh! Ya lo disfruto yo. Nada. A mí me da muchísima pena porque hay muchísima gente que ha participado y hay cartas y comentarios verdaderamente bonitos. Bueno, que volvemos mañana. A las 2:30 en Canarias, 1:30 en la península. Gracias.